Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas, bienvenidos a este programa 179 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011 en la Acampada Sol. Programa 179, a punto de cumplir 5 años esta radio. Hoy en Barrio Canino lo hemos titulado Encuentros con entidades. ¿Con qué entidades? Parece esto Cuarto Milenio, ¿no? Que nos hemos encontrado con entidades peores, aún dan mucho más miedo que las de Cuarto Milenio. Entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Ya sabéis muchas siglas y alguna más que nos vamos a aprender hoy. En este programa nos acompaña Pablo, un Destruction. Y hablaremos también con Ainara Legardón, Igor Estarcona de Equi y con Rubén Ferrer de Onda Polígono. ¡Empezamos! Maldita sea, nos han vuelto a poner a los planetas hoy otra vez. Doctor Harry, ¿tú te has encontrado alguna vez con alguna entidad? Así muy, en general. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Me he encontrado con entidades de todo tipo. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas y algunas desconocidas y misteriosas, como la que está sonando ahora mismo, sí. Sí, lo habíamos avisado hoy a través de las redes. Sabéis que en este programa hay una larga disputa acerca de planetas y planetas, ¿no? Yo he traído una canción que le gustaría quizá hasta David Canino. Se llama Nosotros somos los terroristas, hasta los planetas pueden ser terroristas, amigo. Ver para creer, de verdad. Si alguna vez nos disolvemos, perdimos perdón a las víctimas, integramos las armas aquí como Barrio Canino, va a ser por culpa de los planetas. O sea, no hemos discutido prácticamente en 5 años y casi 180 programas, pero las veces que hemos estado a punto de llegar a las manos entre nosotros ha sido por los planetas. Pues está bien, lo que haremos será pedir perdón a las armas, entregaremos a las víctimas y a bailar todos. Bueno, en este programa hemos dicho que vamos a tener a varios invitados, la mayor parte de ellos por teléfono. Solamente hay uno en el estudio, así que aprovechamos ya para saludar también a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pablo, un Destruction. Ole. Nosotros somos Caninos, tú un Destruction. Aquí lo de los apellidos que se lleve bien alto. Bueno, tú sí que te has encontrado con entidades. Sí, con unas cuantas. Ahora entraremos en detalles de lo que pasa, ¿no? Cuando doblas una esquina, como decía Fermín, ¿no? Salta la valla, dobla la esquina, cualquier adoquín. Está una entidad. Te encuentras con una entidad. ¿Y qué ocurre? Os recordamos que Barrio Canino podéis contactar con nosotros, barriocanino@agorasolradio.org. Nos podéis escuchar desde Agora Sol Radio y en las otras 16 emisoras que redifunden en este programa cada semana, lo voy a decir, doctor Harry, a lo largo y ancho de la piel de toro. Aquí mucha piel de toro, pero no te sabes las 16 emisoras. Se me va a olvidar la mitad, lo voy a intentar. Mira, Radiopolis en Sevilla, Radio Écija, Radio Almaina en Granada, Radio Mután en Alicante, Radio Malva y Radio Clara en Valencia, Radio Bronca en Barcelona, Radio Bala en Manresa, Radio Topo en Zaragoza, Radio Filispín en Ferrol, que les debemos una camiseta porque han acertado el repertorio SGAE que hemos ido publicando esta semana en el Twitter. Y luego las de Madrid, Radio Enlace, Radio Almenara, OMC, Radio Ritmo, Radio Chamán y últimamente Radio Vallecas en la 2 de Radio Vallecas, que tienen dos, pues en la 2, donde los toros fútbol, piel de toro y barrio canino. Sí, igual nos hemos saltado alguna, pero más o menos son esas. Perdona a las víctimas en este caso. Aprovechamos para decir, en Valencia estáis en DEFCON 2, vais a subir a DEFCON 1 el mes de abril, vamos a estar por allí emitiendo en directo en la Feria del Libro Anarquista, en la Mostra del Libro Anarquista, el día 16 de abril y el día... ¿Estás tú allí también? ¿También estás, Pablo, allí? El 16 de abril estoy yo en Las Naves con una obra de teatro. ¡Hostia! Ah, aquí va a haber conjunción. Si hemos dicho que están en DEFCON 2 y van a pasar a DEFCON 1 por algo. Y el día 17 de abril estamos también en Valencia emitiendo en directo desde Radio Clara. Por eso de ir un día a un estudio de radio con cristal, ¿sabes? Y hoy estamos en nuestro estudio del Centro Social Seco, que, bueno, como siempre estamos por ahí de excursión con el estudio itinerante, tres personas esta semana me han dicho que nosotros no tenemos estudio, que nosotros vamos por la calle con una radio. Y hombre, a veces lo hacemos, pero tenemos un estudio bien majo aquí en Seco que cuando no estamos aquí lo echamos de menos. Hombre, últimamente hemos emitido desde un mercado, desde una ocupa. Desde otra ocupa, desde cada vez más fría. Cada vez más fría, sí. Joder. Poner calefacción en las ocupas, maldita sea ya. Yo no vuelvo a ir a una ocupa con David Canino García Aristegui porque se puso a fardar allí de francés de colegio de pijo en la ocupa. Que se note, decía, que se note. No estamos en busca y captura en Tetuán, pero casi. Queremos saludar a la peña de Tetuán que nos acoge muy bien en la enredadera y a la gente también de Carabanchel que nos acoge muy bien en el Eco en estas dos últimas paradas que hemos hecho en nuestra gira por Barrios Calientes, que tendrá una nueva parada más adelante en Villaverde Bajo. Estamos al loro. Vamos a lo mejor siempre. De Barrio Granao en Barrio Granao. Doctor Harry, dicho esto, y antes de pasar ya con Pablo un Destruction, tenemos que poner, y estamos escuchando a Inara Legardón, que también va a sonar luego ella por teléfono, está en Irún. Tenemos que empezar con una canción 100% carne de perro, tú verás. Pues sí, vamos a ir desgranando nuestra lista musical de hoy, de encuentros con entidades. Vamos a ir viendo en cómo se enfrenta la música a diferentes entidades de todo tipo. Y la primera de las entidades a la que nos vamos a enfrentar es una de las entidades conocida, la entidad fantasmal, la entidad bizarra y rara. Y además haciendo uso de una recomendación que nos han hecho desde el Twitter. Hoy pedíamos ayuda, necesitamos un tema canino, nos hemos quedado sin tema canino. Y nos han lanzado esto que nos ha encantado desde el primer momento. Va a sonar Perro Mojado. ¿Quién son Perro Mojado? Son un grupo que surge en 2013 en Granada, da salida a su devoción por bandas macarrescas y ruidosas con baja calidad de sonido. Y bueno, ganaron en 2015, el año pasado, el concurso de bandas emergentes ahí en Granada. Y vamos a leer la descripción, bueno, su presentación como tal es, dice, Perro Mojado es la solución al histórico problema granadino con el auténtico punk and roll. Esto ya nos da una buena pista de lo que vamos a escuchar, ¿no? Y luego ya se definen más profundamente, dicen, Perro Mojado huelen bastante regular, como su nombre indica. Tienen aroma a local sudado, a pedo de speed, a asfixiante nube de nicotina. Su movida es el rock and roll barato. Dice, son tan vocacionalmente provincianos que su apuesta y apostura musical es rápida, cruda y muy juvenil. Suenan a punk rock, a rock garajero, de carácter algo oscuro y extraño, pero en realidad cuando suenan, si suenan, suenan como huelen, a perro mojado. Y esto vais a escuchar es Solo pienso en pienso. We'll be right back. cuando me levanto por la mañana, doctor Harry, solo pienso en pienso. Madre mía. Hasta que desayuno. Había una vuelta y media más. Sí, sí, sí. Es lo que tiene el punk and roll, amigos. Vamos a agradecerle esta canción a Pupa Tatú, el usuario de Twitter que nos ha recomendado esta canción. Banda punk de Granada nos ponía y nos pegaba el link ya directamente para ponerla. Estamos abiertos a nuevas sugerencias, Pupa. Hombre, sobre todo si es de este calibre. Por supuesto. Por supuesto, esto... Bueno, empezamos ya con nuestros Vamos invitados del día y empezamos con Pablo Undestruction. Vamos a meternos en el ajo. Estábamos comentando antes de empezar la entrevista que la última vez que entrevistamos a Pablo le quedamos con él para hablar de música y al final acabamos hablando de política. Hoy que acabamos, vamos a hablar contigo de política, de sociedad y derecho. No sé de qué acabaremos hablando, pero en fin, vamos a intentar centrar la entrevista por el camino que debe ir. Aquí nuestro compañero David Canino, hoy ausente por fuerza mayor, tiene que hacer otras cosas, es representante de otro tipo de valores, más allá de los caninos, al cual mandamos un abrazo. Nos ha planteado un cuestionario y nos decía, todo esto tienes que preguntárselo a Pablo. Me cago. Así que, aunque él no esté aquí, su mala hostia está presente en forma bien, de preguntas. Bien, que no falte. Pero te vas a perder su fina ironía. En fin, vamos a empezar, y algo que también tratábamos antes de comenzar la entrevista, era acerca de bueno cómo se ha planteado todo el tema, que para aquellos que no sepáis, vamos a ir desgranando el enfrentamiento que Pablo tiene ahora mismo con una cadena de televisión, con La Sexta, acerca de un uso indebido de sus temas, de sus creaciones. Digo en la creación en concreto, vamos. Y también vamos a hablar ya de paso, porque todo esto ha coleado alrededor, ¿no? Cuando un artista se enfrenta a un gran medio de comunicación, como es La Sexta, pues aparecen intermediarios, como son las entidades de gestión de derechos y otro tipo de agentes, esa salvaguarda de la propiedad intelectual, que parece que están actuando por omisión en este caso. Así que vamos a empezar directamente en materia, a entrar directamente en materia. Y esta es una pregunta que además muchos artistas hoy que están comenzando se hacen, ¿no? Y dices, ¿cuándo, Pablo, y por qué te hiciste socio de las GAE? Ay, amigo. Pues cuando empecé a tocar más... bueno, realmente cuando empecé a ir fuera de España, por Alemania y por ahí, me lo pedían siempre. Que yo ahí, todas las giras eran ocupas, sobre todo, y teatros así muy pequeñitos y casas incluso. En las casas nunca me pasó, pero en el resto de sitios siempre me pasaban la hoja de la GEMA. Me decían, y al principio, no, tal. Joder, rellénalo y date de alta porque aquí te va a llegar una pasta que es que se va a cobrar igual, nosotros tenemos que pagar igual. Entonces, si lo cobras tú, pues para ti, si no, lo van a repartir para... Bueno, pues la figura de turno, que es algo que también pasa aquí en España. Entonces, bueno, me di de alta, también en España al ir a algunos conciertos te quitaban el 8,5% de la entrada tuya. Entonces tú das el concierto hace poco en Navidad y uno en el Casino en Gijón y me dicen, no, tío, el 8,5 para las GAE. Y yo, joder, es un concierto que no tengo promotor. Nosotros flirteamos con algún sello, pero... La mayor parte del tiempo y ahora no tenemos sello, no tenemos editorial, no tenemos manager, no tenemos producción. Todo lo gestionamos desde el grupo. Dividimos entre el bajista, el batería y yo mismo, tal y cual, gestionamos todo. Entonces, era bueno, a santo de que te tengo que dar, pero te lo tengo que dar. Porque así están las leyes marcadas y tiene que ser. Entonces, para recuperar un dinero que era nuestro y que nos había dado el público, me metí. Al no tener una alternativa, porque hasta hace un año y medio estaba en régimen de monopolio. Entonces me metí, pasé años, tres, y efectivamente en esos tres años el único dinero que he recibido es de Alemania, precisamente. De todos los conciertos que he dado en España no me ha llegado un duro, y de las ocupas alemanas, sí. Así estamos. La GEMA, que menciona Pablo, es el equivalente a las GAE en Alemania. Aquellos compañeros expatriados que estáis ahora en Alemania, que nos escucháis, sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Cuando vas al YouTube, das a tu vídeo que vas a escuchar y de repente te dice ¡ping! No se puede escuchar aquí, porque la GEMA te dice que no se puede reproducir. Parece que es mucho más activa, o al menos mucho más presente en lo que es el medio de Internet que las GAE aquí en España. Y el reparto parece ser mucho más justo, porque vamos, mi media de asistencia, siendo generoso en esos conciertos, que yo todos los años, hasta que empecé a tener más volumen aquí, yo estaba 3 o 4 meses al año por ahí, y eran 10 personas. Y joder, que cobre más por eso, que... que por 3 días seguidos en la Yoislava petada, cuando fui con Nacho Vegas, o otros conciertos en festivales que no me llegaron nada. El otro día estuvimos en el Teatro Filarmónica, me llamaron de la SGAE porque ahora casualmente, probablemente a partir de la semana que viene ya no, pero ahora casualmente me llaman de vez en cuando para ver en qué pienso, qué llevo puesto, ese tipo de cosas. Y me dicen, hola Pablo, ¿qué tal estás? Mira, que hemos visto que vas a hacer un concierto que era como una especie de banda sonora a las manos de Orlac, pero que no era banda sonora. Interveníamos la peli, la reeditábamos, hacíamos un guión, tal y cual. Los teníamos el viernes pasado. ¿Es una banda sonora de peli? Yo, bueno, algo así. Ah, vale, nada, es que entonces te corresponde menos. Y yo, ¿cuánto es? Bueno, son 10 euros. Y yo, hostia, 600 personas viendo la obra y tal, vale que se entra libre. Son 10. Yo, y si fuera el concierto solamente mi música, bueno, serían 50. Y yo, bueno, vale, guay, pero vamos a ver, eso es que es ridículo al final. A veces las cantidades que hay, cuando está pagando el ayuntamiento, cuando está dentro de un festival. Bueno, historias. Amigos, aquí empezamos a desvelar casos prácticos de la relación contractual de un músico con la SGAE. Ahora viene la siguiente pregunta con bastante mala leche que te haría David. Se ajustaría las gafas así, se las pegaría y diría: entonces, ¿recomiendas a la SGAE que se afilie o no? ¿A la SGAE que se afilie? O sea, perdón, ¿a la gente que se afilie a la SGAE o no? Hombre, afiliar, no sé si es el verbo. Sí, estoy seguro de que David ha puesto este verbo. Lo que recomiendo a la gente es que siempre lleven una navaja de Taramundi en el pantalón. Que creo que es una respuesta que le valdría a David. Probablemente. Que sea lo que sea lo que hagas, y en esta vida uno tiene que hacer muchas cosas que no probablemente están 100% de acuerdo con su ideología, pero que siempre ataques cuando te están atacando y no estar en este pasotismo eterno, como en el caso que nos atañe, que es que sencillamente nunca nadie jamás ha pegado el puñetazo encima de la mesa. En el caso de A3Media me escribió un tío que decía ser íntimo de uno de los guionistas de la serie de Merlí, que pillaron para el anuncio. Yo creo que era él, pero que no se atrevía a decirlo. En plan, bueno, Pablo, tal, hemos visto toda esta campaña que estás haciendo y de verdad, yo soy un compañero tuyo porque soy guionista, pero en este país solo tenemos derecho a una pataleta y no vas a conseguir nada y te estás desprestigiando a ti, estás desprestigiando a la cadena. Y yo simplemente respondí, pataleta, punto, punto, punto, puñetazo en la mesa. Que son cosas muy diferentes también. Que, o sea, cuando es algo tan evidente como es este caso, de que me cogen para anunciar una serie con toda su carga ideológica y sus intereses comerciales, una canción mía sin permiso y sin pagarme, digo yo que tendré que decir algo, independientemente de cuál sea la legislación, pero es que además parece ser que la legislación no hay que cambiarla. No. Es curioso también, ya vamos a meternos en el ajo del conflicto como tal. Me sorprendía mucho cuando leía un poco el desarrollo, ¿no? que tú mismo contabas en un comunicado, que tu primer contacto con A3Media es cuando llamas, para decir, te enteras de que está sonando esto, lo ves, llamas y dices, oye, que estáis utilizando una canción mía, y que te toman un poco por... O sea, como que pasan, literalmente. Sí, seguro que es una canción tuya, tal y cual, porque a lo mejor no, ala, fuera. Así tratan... Sí, a ver, luego, al cabo de un tiempo, como veían que ya había algo de campaña por mi parte, porque yo primero intenté encontrar el contacto, que no había manera, me lo pasó un agente secreto y provocador. Ya sabemos de quién hablas. No fue exactamente él, pero uno muy parecido, que su apellido empieza por Gay y acaba por Diego. Bien. No debemos hablar. Vale. Nos vale igual. Y bueno, conseguimos contactar. Eso, dijeron que no tenía, que a lo mejor no era yo y tal y cual, que estaba confundido. Luego, cuando se vio que sí, bueno, pues que no, yo pedía retirar el anuncio, explicaciones de cómo es que cogen una canción sin pedir permiso a nadie, la ponen, y la compensación normal que estuviera pactada para esto. Aunque se tendría que negociar, pero bueno, lo aceptaba, porque sobre todo lo que quería era la explicación. Y que nada, que al principio que sí, me llamó la jefa de prensa de comunicación de A3Media, dorándome la píldora y diciendo que yo me estaba comportando de forma polémica, gratuita, tal y cual, pero que se iba a arreglar. Se lo pensaron y luego ya llamó el departamento jurídico diciendo que mira, que quitan la canción, ponen otra y que punto final, que no quieren saber más de esta historia. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y ahí es cuando de repente tú decides hacer algo. Sí, y yo ya había contactado a CNT porque desde los 15, 16 años en Gijón empecé en CGT, luego estuve aquí en CNT en Madrid una temporada, luego vuelta para allá, siempre con curros precarios, a verlas venir, cambiando, buscándote la vida y siempre también con la mosca detrás de la oreja de joder, es que el sindicalismo... se adapta perfectamente a esta forma de vida que yo tengo, que no deja de ser una forma de vida de alguien que pertenece a la clase trabajadora y que es trabajador. Y en este caso digo yo, joder, debería. Escribí a Pedro Pablo Bazán, que fue secretario de la CNT en Gijón. Dije, oye, ¿qué te parece si escribo a gráficas y tal? Pues de puta madre, porque sí que debería de poder cubrirte. Y así hice, así fue. Y empezamos un poco la campaña y a ponernos en común y ver cómo se podía socializar el conflicto, sacarlo adelante. Llamé a la SGAE, por supuesto, que estuvo más de mes y pico sin responderme nada. Ya estaba todo el ovillo deshecho y no me decían nada, no me decían nada, no me decían nada. Hasta que me acabó llamando el responsable de la zona norte, Juan Carlos, no sé cuántos. Y ya vino en plan poli bueno. Y también costó, por escrito no me mandaron nada, pero consiguieron mandarme el acuerdo marco que tienen con las televisiones. En concreto con La Sexta, que debería ser algo de público acceso y obligada lectura para todos los que forman parte de la SGAE, pero es que además hacen cambios que dependen de los socios que pueden votar. Yo no soy uno de ellos, porque en la SGAE no vota todo el mundo, votas en función del dinero que hagas. Ya está, o sea, como en una mafia. Uh-huh. Y entonces, bueno, vimos cómo está el acuerdo y efectivamente todo parece indicar que A3Media tenía que... no se acogía a lo que es comunicación pública, que es que vosotros pongáis una canción aquí, por ejemplo, o la pongan en el telediario, sino que es un anuncio, aunque sea de una serie suya propia, pero no es una serie, es un anuncio de la serie, y hace falta pues pedir el derecho de sincronización, que o lo tiene la editorial, que yo no tengo editorial, o en este caso es mío, yo se lo tengo que ceder, tenían que haber pedido ese permiso, y no lo pidieron. Eso para empezar, o sea, para empezar ya previamente tenían que haber pedido permiso a la SGAE o a ti mismo. A la SGAE en principio porque se supone, en principio a la SGAE porque se supone que todo el mundo licencia sus canciones o las registra en la SGAE. Pero resulta que además, curiosamente, esta canción no está registrada en la SGAE. No está, pero si lo estuviera, aún estándolo, tendrían que haberme pedido el derecho de sincronización a mí o a la editorial. Porque la SGAE no gestiona todo el artista, o sea, dentro del catálogo de las canciones que tú registras con la SGAE, que no tienen por qué ser todas, tú puedes dejar una canción en dominio público. Yo de hecho tengo varias que no, que por la temática no creo conveniente registrar y no las registro, y otras que sí, y entonces cuando ya estamos hablando de otro tipo de derecho que es el de sincronización, ahí hay que pedir permiso, eso, a editorial o autor. Esto pinta de momento bien, ¿no? Dices, vale, llego, me leo lo que hay sobre el papel, parece que tengo razón, ¿no? Sí, intento negociar y me dicen que no. Ya me puse yo en contacto con Servando Rocha, que estuvo aquí varias veces, porque yo, de hecho, antes de llamar a CNT, antes de llamar a nada, yo llamé a Servando porque es colega. Y oye, mira, me pasó esto. Bueno, tienes es colega que... y además abogado. Además. Y además abogado, claro. Además abogado, que ya se me pasaba. Porque... Y muchísimas otras cosas y todas fantásticas. Y me empieza a decir, bueno, joder, tenías que haberte leído esto porque, claro, porque los músicos andáis a mil cosas y no leéis. Yo, vale, vale, me lo leo. Me lo leo yo, hostia, coño, me lo leí y que no. Y poco a poco se fue implicando y al final acabó haciéndose cargo. Porque, claro, la relación con el sindicato, por una parte, también es de sorpresa para ellos. Y me ofrecieron un abogado gallego y tal y cual, que sí que... Pero, para empezar, no es del clan, que es una cosa fundamental en cualquier tipo de hazaña bélica que uno quiera emprender. Y no estaba tan al tanto... Y encima me cobraba más. aquí queremos preguntarte un poco cómo aborda, por ejemplo, un sindicato como CNT una demanda por un tema de propiedad intelectual. ¿Ellos están preparados para este tipo de conflictos. Claro, o sea, de entrada fue sorpresa y luego es precisamente ahí intervino David Aristegui, que era, joder, es de esto que llevo yo hablando tantos años, ahora se sale la oportunidad y la CNT fue, vale, el sindicalismo no ha sabido adaptarse a este tipo de problemáticas para uno perfil de trabajador que es músico y compositor, y vamos a intentar adaptarnos, que yo creo que en un sindicato las características de la CNT pues es una sabia decisión, porque también mi idea de llevar el conflicto a la CNT era para precisamente meter este debate en el sindicato y un poco en la opinión pública, porque un montón de músicos ahora me están preguntando, coño, ¿y cómo lleváis lo de, queremos hacer una sección sindical de músicos, por lo menos una coordinadora, el 27-28 de mayo hacemos unas jornadas de música y sindicalismo en el Ateneo de Villaverde Alto, creo que es el Alto, de la CNT, que queremos que venga David, que Servando, etcétera, y joder, es que esto puede abrir la puerta a pensar un sindicalismo de los trabajadores culturales. Que precisamente hemos sido los primeros en desmovilizarnos. Ya en los años 50 había meritorios, había becarios, y ahora eres becario hasta para ser pisero. Mm. Entonces es desde empezar la reconstrucción desde las zonas devastadas. Y ahí a mí me parece interesante también. Ahí entró, claro, yo sí soy empresario, que por ejemplo un autónomo lo sería, no podría estar sindicado. Yo estoy en una cooperativa, vale que estoy en una cooperativa, pero perfectamente el grupo, yo podría ser autónomo pagando a los otros y tendríamos el mismo tipo de relación, de acuerdo. Además, entonces yo creo que ahí tienen que plantearse varias cosas y joder, el otro día leía que el 85% del PIB en España es de pequeñas y medianas empresas, que al final es un tío que tiene un bar, otro que por ejemplo en este caso puede tener un grupo y que eres de clase trabajadora y sufres todas las condiciones de una clase social, que, joder, ahí hay un vacío. Y más aún cuando el anarquismo persigue la autogestión. Entonces yo siempre se lo digo a los de la banda, joder, chavales, nosotros somos esclavos liberados, tenemos que atenernos a las consecuencias y comportarnos como tal. Yo creo que es un poco lo que persigue el anarquismo y el anarcosindicalismo. Entonces, bueno, empieza un debate que ya veremos cómo acaba, pero bueno, está siendo interesante. Tú aquí, Pablo, nos hablas de estas jornadas, ¿no? Digamos, de trabajadores culturales. Nos hablas de Servando Rocha, que él se dedica al mundo editorial, aparte de su papel como abogado y tal. Nos estás hablando de David Canino, le llamamos aquí, David Canino García Aristegui, que se dedica también a otro tipo de cosas. ¿Tienes algunos otros referentes de músicos que andan en este rollo? Porque en todos los que nos has citado, el único músico eres tú. Bueno, pues Ainara Legardón, que llamará en breve. Ajá. Bien, por bien, ejemplo, bien. Que es una referencia clara en todo lo que tiene que ver con autogestión. Yo llevo mucho tiempo interesado en autogestión, lo que pasa que a otros niveles, no en la parte de derecho, sino bueno, intentar crear redes con espacios autogestionados, todos los canales de producción, de edición, de grabación, la relación con los músicos, con el público, de potenciarlas y ver otras vías, pero yo no, ya no doy para más, porque entre otras cosas la autogestión lo que implica es que tienes que currar todas las horas de tu vida y bueno, de mil amores en este caso. Pero que, y aparte, autogestionarte no significa hacerlo todo tú solo, tiene que, pues hay que delegar, tiene que haber una confianza y tiene que haber distintos intereses. En este caso, bueno, pues que realmente sepan de qué va el asunto, Ainara es una referencia clara. Gente interesada en autogestión hay mucha. Nacho Vegas, por ejemplo, en Marxofón intentó hacer un sello autogestionado, no le salió. Yo entré en Marxofón porque creía que era autogestionado y salí por peteneras porque no lo era. Pero no porque no quisieran, sino porque no sabían en realidad. Y porque, claro, ahora mismo estamos con el machete entre la maleza intentando hacer algo con absolutamente todo en contra, toda una maquinaria. Imaginaos cómo será en el caso del metal o del carbón, cuando en el caso de la música es tan complicado. Claro, pero aquí has planteado antes una postilla que has metido y que puede que sea la clave de todo esto. Quizás los trabajadores del metal o del carbón, que bueno, que además son colectivos específicamente damnificados en las últimas décadas, pero ha habido una unión de trabajadores. Está muy claro que son en su mayor parte trabajadores por cuenta ajena, hay experiencias colectivas, cooperativas, pero han tenido muy claro que eran trabajadores. Ahora, cuando estaba escuchándote comentar, joder, es que tengo que trabajar, hay que hacer la autogestión, implica mucho curro, tal. Digo, joder, está quitando todo el glamour a la estrella del rock, que se pasa sus noches entre limusinas y montañas de cocaína, etcétera. Hay que trabajar mucho. Eso es algo que la primera vez que escuchamos se lo oímos a Fernando Pardo, ¿no? De Los Coronas, decía, es que somos currelas del rock. Trabajas y trabajas mucho, no solamente llegar, tocar e irte a por ahí de fiesta, ¿no? Hay que hacer muchas otras cosas. Los artistas probablemente se han desentendido de su trabajo como, o sea, de su papel de trabajadores y han pasado a ser artistas etéreos. Hombre, ahí entramos en un terreno que a mí me gusta mucho, que es el del delirio, que vamos a meter ahora fuertemente. Yo tengo una teoría, que, o sea, el artista, como portador también de un mensaje un poco mágico y medium que puede contactar con el inconsciente colectivo, con otras cosas, durante siglos fue marginado y por eso actores, músicos y todo tipo de artistas populares eran basura. Y iban de pueblo en pueblo en una carreta y le decían mucha mierda y dormían debajo de un pino. Y curraban todo el rato. Más o menos hasta que nacieron las industrias culturales y luego toda la guerra blanda norteamericana que creó el ídolo de la estrella de rock como un pánfilo ultra drogadicto que no es capaz de abrocharse la cremallera. Y eso, o sea, es algo que se me parece ridículo. Yo no quiero identificarme con nada parecido a eso. Yo tengo un curro como el que puede tener cualquier otro, que sí que tiene un contacto con las musas, con la inspiración, y además, como realmente tendría cualquier otro tipo de trabajo si se lo desarrollaras en libertad, como yo hago este. Un carpintero o un minero también tiene un momento de inspiración cuando encuentras la veta y dices tú, joder, mira lo que tengo aquí. Aunque no sea lo mismo, porque aquí estamos trabajando con lo inmaterial. Uh-huh. Pero asociar eso a glamour, a mí no me... Yo no, y aparte ya nadie lo hace, o sea, es ridículo ver al típico rockero pánfilo, bueno, pues podría decir nombres, no los digo, pero hay muchos, y todos los que son esos estereotipos están absolutamente absorbidos por la industria y no tienen ningún poder de cambio. Si quieres tener ese poder de cambio, como siempre, tírate al monte y pilla el Kalashnikov. Y aquí, en la versión inmaterial, pero es lo que estamos haciendo. Mm-hmm. Empezamos a ver las cosas claras. Sí, la tengo una propuesta. ¿Musical? Sí. Bien. Y esta que vamos a hacer un encuentro con entidades, pues mira, el segundo encuentro que vamos a hacer es con la entidad mercantil. Así como entidad mercantil etérea y abstracta. ¿Y quién se enfrentaba en este primer round, bueno, segundo round que tenemos en el programa? Fugazi. Vale, era fácil. Estaba fácil. En estos tiempos, como diría David, en estos tiempos aciagos de cumbia y de renegar de todo lo que venga de los 90, joder, Fugazi era una gran banda. Es una gran banda. En lo musical y en lo político, diga lo que diga David, lo eran y lo son. Nacidos de las cenizas de los legendarios Minor Threat, pues continuaron la leyenda, incluyendo en el árido hardcore de sus comienzos, pues pequeñas influencias de otros estilos, poquito, sin pasarse, que esto es lo que es, por eso empezaron a llamarlos post-hardcore, decían, pero en realidad hacían un poco más o menos lo mismo. Hay un extracto de unos escritos que publicó Dean Wareham, Galaxy 500, que hablaba de Fugazi y decía: Fugazi hacían las cosas a su modo, y se procuraban dar conciertos para todas las edades, la entrada de sus conciertos nunca costaba más de $5 y publicaban sus discos en su propio sello, Discord. Hay gente que tomaba Fugazi como ejemplo a seguir y pensaba que su forma de hacer las cosas era la única. Todos los grupos tendrían que operar a espaldas de la industria musical, dormir en el suelo de las casas de sus amigos o ocupas, en sitios mugrientos. Dice, en mi opinión, la gente habla demasiado. Dice, ese modus operandi funcionaba con Fugazi y con Ali DiFranco. Dice que tenían una legión de seguidores muy entusiastas, de un fervor casi religioso, pero es un modelo de negocio que no tiene por qué servir para todo el mundo. Bien, vamos a comentar luego esto. En el tema que vamos a escuchar, Merchandise, Ian McKay, lo dejaba bastante clarito en el estribillo. Dice, tú no posees nada, tú no tienes el control. Y además, tú no eres lo que posees. Fugazi. A mí, esto del post-hardcore, tío. ¿Te gusta el post-hardcore? Me gusta. La llama gay lo tenía muy claro. Hemos hablado ya de este personaje y también de sus controvertidas ideas, y cada vez que hablamos de él, a David se agarra las gafas, pero en fin, a nosotros no, a mí me apasiona completamente. Estábamos comentando mientras sonaba el tema con Pablo acerca de la dificultad que supone hoy en día decidirte a sacar un disco o a bailar o a expresar tu arte de alguna manera e intentar vivir de ello, ¿no? Has hablado de la experiencia con Marsofón como una experiencia de autogestión. Voy a especificar más. O sea, de lo difícil que es ser artista y expresar tu arte y de lo prácticamente imposible que puede llegar a ser si lo quieres hacer, además, hacer de manera autogestionada, ¿no? Que aquí es un poco lo que estamos tratando. Has hablado de Marsofón y comentabas que es una experiencia que además sabemos que sí, participó Nacho Vegas, también hablamos con él acerca de este tema. ¿Por qué es tan difícil hacer algo autogestionado hoy en día? Bueno, yo creo que es difícil, pero no tanto. Es cuestión de redimensionar. Yo primero edité con Pauken, que era mis colegas y yo. Luego estuve en Discos Humeantes, que los colegas de otro y yo. Y luego lo de Marsofón. Y ahora hicimos La Secta, como también un nuevo intento que yo creo que por ahora, nos está yendo como Dios en realidad en ese sentido. Bueno, pues hay que saber en qué consiste la autogestión y no intentar entrar dentro de unos circuitos industriales en los que no eres bienvenido y en los que no te están buscando. Nosotros, por ejemplo, ahora, este mes, claro, no podemos meternos en el circuito equivalente al del post-hardcore de Fugazi, que todavía queda un poco. Yo he tocado muchísimo en la Faena 2, he tocado en el Liceo Mutante de Pontevedra, fuera de España en un montón de sitios. En Portugal me lleva a los conciertos la Sociedad Terapéutica do Guido, que es gente de esta escena, uh-huh, de la que yo pertenezco completamente y que si yo pudiera solo tocaría ahí. Lo que pasa que para llevar a cabo, ya no solamente para ganar un dinero suficiente para vivir, sino para llevar a cabo el tipo de propuesta artística que yo quiero llevar ahora, no puedo. Muchas veces por medios, porque necesitamos un teatro, algo parecido, por la acústica y demás. Entonces nosotros ahora es, yo toco desde yo solo hasta 6 personas. Este mes hemos tocado, la semana pasada, en el Filarmónica de Oviedo. Tocamos en el Gruta 77 la semana que viene. Luego estoy en los teatros El Canal con otra cosa que es de teatro, pero que ya lo tienes que enmarcar, tienes que abrir y salir del concepto solamente de grupo, de música. Luego toco yo solo en Toledo, me lo monto una asociación cultural. Luego toco con la banda en el Teatro Barceló el mes que viene. Entonces, ver todas las formas que tienes de rentabilizar un trabajo que ya está hecho luego de la hora de girar, que vuelves a trabajar cada vez que tocas, evidentemente, uh-huh, pero ya tienes algo compuesto. Y dentro de eso, nuestro objetivo es que progresivamente, cada vez más de lo que hacemos sea en espacios autogestionados y en unas condiciones de idóneas. Pero claro, no se puede ser hablar en términos absolutos en este caso. De, claro, tocaste un día para la Fundación SGAE, por ejemplo. No, tío, es que hay que tirar y a veces tienes que hacer estas cosas, no te quedan más cojones. Nosotros es que el dinero que ahorramos, que no se gasta en comer, es que ya lo llamamos caja de resistencia, ya nos lo tomamos así. O sea, es dinero para invertir en próximos discos, en giras, en cuando se rompe una tubería en el local de ensayo y en un montón de historias que tiene. En mantener equipo, que es muy caro. Claro. Bueno, yo mi primer amplificador, que conste, me lo compré en junio pasado para tocar en el Teatro Lara. Hasta entonces lo pedía. Madre mía, cómo estamos. La autogestión es dura, amigos. Has hablado de la secta, colectivo artístico autogestionado que busca crear lazos fuera de las normas establecidas por el sistema. Es una definición... Bueno, eso lo puso la TPA, ¿eh? Eso lo puso la televisión asturiana. Nosotros lo que buscamos es la revolución social y la era de Acuario. Una buena mar, es mucho más interesante, ¿vale? Cuando la secta, ¿cómo surge este colectivo? ¿Y lo conformáis mucha gente, poca? Sí. ¿Es un club exclusivo de estos que le encantan a Servando, un Hellfire Club de estos? Hoy me dijo, oye, nos metemos ahí tal en la secta. Al final es, nadie dice a nadie, estás en la secta. Llevamos más de 10 años todos batiéndonos el cobre. Y yo es que huyo de darle una forma de decir quiénes formamos parte. Si curras, si estás a las duras y a las maduras, si tienes capacidad de reacción y tal, yo no te voy a decir, pero ya vas a estar. O sea, es una tenemos una parte ideológica muy importante e incluso espiritual también, y espiritual por el propio trabajo sobre la estética y sobre qué es el arte y qué es lo que estamos haciendo. Pero claro, para poder llegar a eso y para poder entrar en profundidad en el trabajo artístico, lo primero es romper la cadena, y para eso es fundamental la autogestión, uh-huh, y llevarla a cabo. Entonces tenemos esta parte de político-militar. Son los polimili de la secta. Y luego pues tenemos a los curillas, que también está muy bien. Oye, yo no quiero volver sobre el tema de A3 Media, pero ahora que dices esto de la secta, claro. Esperanza Aguirre, la he oído yo hablar de la secta refiriéndose a ellos como la secta. No, fue una invocación en toda regla, porque montamos lo de la secta en noviembre y a final de diciembre nos está cogiendo la sexta la canción. Hostias. Y aparte, la respuesta que dimos, lo llamamos por el sindicato, la liamos... Llevamos incluso un terreno espiritual incluso también, de decir, joder, ya no es solamente por la ideología y por cuestiones de dinero, de tal, es que estáis intoxicando con basura desde la corporación A3Media a las cabezas de millones de personas durante años que realmente han hecho caso a lo que han puesto en las televisiones, y me da igual que ahora salga un moderno o salga un progre en vuestro canal secundario que tenéis, que es La Sexta. O sea, para mí es moralmente el enemigo. Entonces, yo no negocio con los terroristas. Y en este caso, no me da la gana de que estén utilizando algo que sale de mi corazón y de mi alma para anunciar su serie, sea mejor, peor o regular. Pero que quede claro también, primero para nosotros, para mí mismo, para nuestro grupo, para legitimar lo que estamos haciendo, nos lo tomamos en serio. Entonces, ni por todo el oro del mundo, porque sobre todo eso era lo que desorientaba. No es una cuestión de pasta, ponme lo que te dé la gana. Yo no quiero no tener el control sobre para qué se está utilizando una obra que para mí es sagrada en cierta manera. Entonces, no son cuestiones espirituales, pero a veces hay que resumir, porque la izquierda se ha olvidado de que toda ideología tiene tabús y tiene santos y tiene cosas sagradas. Concretamente, a raíz de esto que comentas, hablábamos el antes de empezar la entrevista, cuando llegaba aquí al estudio, que había estado viendo todo un debate entero, no sé si páginas y páginas, en la fuente de sabiduría eterna que es Foro Coches, acerca del caso Pablo en Destrucción versus La Sexta. Y claro, ahí se vierten todo tipo de opiniones, ¿no? Además, es un reflejo bastante fiel de lo que es la sociedad. Estaban los de la CNT, estaban anarquistas independientes y libres, un par de bacalas nazis que se apuntaban a opinar también, gente que no tenía ni idea de qué iba el asunto, ¿no? Y había una cuestión que quedaba bastante clara por encima de todo, ¿no? Y era, esto lo montamos sobre todo para montar ruido, para que se oiga, ¿no? Para que se sepa. Yo quiero reivindicar mis derechos, pero además, cuando voy con la CNT además de la mano, es un tema de quiero que esto se ponga salga a la palestra y se comente y se hable, ¿no? Y efectivamente en el foro veías que todo el mundo, un hilo de páginas y páginas hablando sobre el tema. Salían bastantes acusaciones, ¿no? Como la que acabas de comentar, esto es por la pasta, no sé qué, que quieren hacerse famosos señalando con el dedo a La Sexta y... Pero en realidad luego había un montón de gente que opinaba de, esto es muy difícil, no sé qué. Y gente que incluso opinaba el tema de, oye, ¿cómo un sindicato de estos de toda la vida? ¿Puede un sindicato trabajar temas de propiedad intelectual, no? Pues todo esto que hemos estado hablando hoy en día. Luego, en principio parece que el objetivo se ha conseguido, aunque sea en una cosa muy reducida, como bueno, no tan reducida como puede ser Foro Coches. Pero yo sí recuerdo la primera vez que oímos hablar del asunto, a David se iluminaron los ojos, ¿no? Claro, cuando dice de repente, un artista va de la mano con un sindicato... ¿Puede ser por fin el camino de los sindicatos de artistas o de trabajadores de la propiedad intelectual? Todo esto se plantea como algo que yo entiendo que tú en un momento determinado dices como una sensación de justicia, esto es así, tiene que ser así, porque es mi obra y tal. Pero la magnitud de lo que está tomando todo el asunto ahora, ¿cómo la ves? Bueno, a ver, yo hablaba todavía hoy con Servando por la mañana de... Este año tenemos la de Dios de curro del nuestro. Uh-huh. Entonces, lo último que quiero yo es que se haga mediático por esta parte y eclipse la parte de... O sea, yo no quiero ser adalid de ninguna historia. Es hacer el trabajo y cuanto más se pueda socializar, mejor. La magnitud que pueda tomar, hostia, cuanto más mejor, porque... pero ya sacando de lo mío, incluso sacándolo de la música y derechos de autor, llevando la cultura y luego llevando al sector terciario entero, de realmente es necesario juntarte a otros y que haya apoyo mutuo y que haya acciones colectivas, y ahí los sindicatos pueden ofrecer una respuesta que no es total, porque no hay ninguna varita mágica. Uh-huh. Y en este caso, a mí lo que me salva, y yo de lo que vivo, no es de solo del sindicato, es del clan. Que el sindicato es un heredero del clan. Uh-huh. Que es una ampliación de la familia también, de un colectivo de apoyo mutuo. Y ahí yo creo que los músicos, dentro de una generación ya completa que nos hemos desarraigado del trabajo industrial, es volver a darte cuenta de quién eres y de cuál es tu clan, cuál es tu clase social, a qué perteneces y, por lo tanto, a qué no perteneces, y dentro de lo que no perteneces, cuál es tu enemigo. Y asumirlo y no tomarlo con dramatismo tampoco, sino como una responsabilidad. A mí me pasa esto y yo, sinceramente, es que no puedo, se me cae el alma a los pies si no hago nada. Porque, hombre, hasta aquí podríamos llegar. Algo tendré que hacer. Lo que me sorprende negativamente es que no se haya hecho antes, cuando es una práctica absolutamente habitual. Y sí que, que tendría orgullo si después de mí van otros. Porque hombre, una vez que se haga... Claro, es que a la SGAE lo que le estamos pidiendo es que cambie el estatuto. Si cambia el estatuto, no es para mí, es para todos. Exactamente. Y así yo, humildemente, creo que es como se debe de plantear los conflictos. Ningún conflicto es estrictamente individual. Ninguno. Uh-huh. Ni el que pasa dentro de la habitación de una casa. Estamos conectados y eso es inevitable. Y hay que intentar reconducir a una solución que no solamente te soluciona a ti. Intentar... sentar precedente. Exactamente, eso es a lo que iba, porque es una experiencia novedosa. La gente no entiende, o incluso para los mismos sindicatos debió resultar sorpresivo el hecho de que un artista fuera a decir, oye, que vais conmigo, o que... pero desde luego puede sentar precedente, y como bien comentabas al principio, habrá mucha más gente con el ojo puesto en esto. A ver qué pasa aquí. Ajá. Hay cierta responsabilidad en el asunto, ¿no? Sí, yo lo que quiero también es, cuanto antes, de hecho es que vamos, lo tienen escrito desde New York y la Virgen, con un periódico de por ahí que empieza con el nombre de la ciudad y acaba en Times. Bien. Nos escribieron desde la parte de México, que es los que tienen para el New York Times en español, uh-huh. Interesándose por el asunto, bueno, precisamente porque uno de los redactores es asturiano y me conocía. Dijo, coño, ¿qué pasa con esto? Tal, queremos cubrirlo, pero llevamos un año y pico trabajando, tenemos una sección sobre conflictos con trabajadores de la cultura, flipa, y joder. Nos parece súper interesante lo que está pasando con la CNT, conocemos al sindicato, es un sindicato histórico, tal y cual, entonces, manténme informado, Pablo, ¿qué pasa? Yo cuanto antes... Porque, ya no para salir ahí, sino porque eso me pone de manifiesto que ahí es donde está la importancia. Constituir lo antes que se pueda una coordinadora de músicos que ya opere mejor dentro de la CNT, que la parte de comunicación gráficas y espectáculos, el sindicato de comunicación gráficas y espectáculos, crezca y dé respuesta a unos problemas, que es que alguien lo tiene que hacer, y yo creo que ahí hay posibilidades y hay herramientas. Y luego eso vaya más allá del sindicato también, de realmente esté en el debate y la gente seamos todos más conscientes. Al final es ser conscientes de que tú te tienes que arreglar tus problemas, de que tiene que haber acción directa, de que no puedes estar en una agresión continua, que es a lo que ya nos hemos acostumbrado. O sea, la gente que ahora sale del instituto, que sale de las carreras, que sale de las FPs y está dispuesta a tragar todo durante toda la vida, no puede ser, no vale para nada. Para nada. Y en mi caso es que yo a todo el mundo le animo, yo es lo que digo, mi caso ha demostrado que con malas maneras y mala hostia se consigue todo. Porque es, joder, te pones de mala hostia y automáticamente me llama la Skype para dorarme la píldora. Me quieren meter adelantos de pasta. El otro tal. Porque te hace respetar. Y al final eso yo creo que es el gran olvidado de nuestra era, es el hacerse respetar. Y eso es, todos lo tenemos en nuestra mano, y existen agrupaciones y tal que van de eso, como es un sindicato, como debería ser un sindicato, que es una cuestión también de respeto, pero que es un músculo que yo animo a que se ejercite en el día a día, de hasta aquí. Todo el mundo tiene unas líneas rojas. Un límite. Precisamente eso era una de las cuestiones que se planteaba en este foro de debate que leía. Al final acababa el foro diciendo, vale, muy bien, los de la CNT vais a hacer esto. A ver si lo conseguís y por lo menos limpiáis un poco la imagen de los sindicatos de mierda. Foro coches, ese... Es fuente de sabiduría. Mundo de sabiduría entero. Vamos a... Antes de hacer una llamadita a Ainara, a Ainara Legardón, a ver qué opina de todo esto, vamos a poner un tema y vamos a volver a este encuentro con entidades. Si hablamos al principio de la entidad mercantil, vamos a hablar ahora acaso de un músico que se encuentra con la entidad fiscal. Vamos a hablar de Nina Simone. Quizás, por derecho propio, una figura insigne de la canción, ¿no? Es una, y fue durante muchos años, una declarada luchadora por los derechos civiles de los negros en Norteamérica. Acabó exiliándose tras el asesinato de Martin Luther King en el 69, se autoexilió de Estados Unidos. y grabó y actuó por todo el mundo un repertorio que giraba en torno a versiones de temas clásicos y composiciones de canción protesta, como en Estados Unidos estaba en busca y captura, quizás porque se negó a pagar impuestos en un país que sufragaba guerras, como la de Vietnam, no regresó nunca. A la tía le decían, oye, tienes que pagar impuestos. Y la tía, con todo su morro, dijo, no pienso pagar impuestos a un país que utiliza mi dinero para pagar armas y a ejércitos, en las cuales además están participando gente a la que yo quiero y que no quería que fuera, ¿no? Vamos a escuchar un tema que publicó justo antes del asesinato de Martin Luther King, en la época en la que ella misma se erigía, ¿no?, como figura defensora de las derechas de los derechos de los negros. Y además lo hizo con un tema que se convirtió, además, en su primer éxito de música pop, así, a convertirse en número uno en varios países. Este tema, I Got Life, que además, curiosamente, no hace mucho, un año o dos años, escuchábamos que ilustrando un anuncio de coches de alta gama. Esto es acojonante, de verdad. En cualquier caso, no pensemos en estos anuncios de mierda y pensemos en cuando Nina Simone componía este tema y lo tocaba allá por el año 68. Ain't Got No, I Got Life. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no water, Joder, Nina Simone, madre mía. No es por hardcore, pero también suena bien. Seguimos en este Barrio Canino, 179, Encuentros con Entidades. Vamos a invitar a Pablo en Destrucción que te quedes aquí el resto del programa, porque vamos a hablar ahora con varias personas. De hecho, también queremos que nos ayudes, de hecho, a entrevistar a algunas de las personas que nos van a acompañar hoy al otro lado del teléfono. Una de ellas la hemos mentado varias veces a lo largo del programa. Yo no sé si nos estaba escuchando, pero en cualquier caso... O le pitaban los oídos. Seguramente. Ya está al otro lado del teléfono Ainara Legardón. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Pues no, no os estaba escuchando porque estaba de viaje, pero bueno, si los oídos algo me han pitado ya. Ya sabemos. Mira, vamos a... Como lo hacemos por teléfono y no vamos a estar demasiado tiempo, vamos a ir la primera en la frente. ¿Cómo, cuándo y por qué te hiciste socia de las GAE, Ainara? Pues mira, fue hace ahora 20 años, ni más ni menos. Y bueno, las cuestiones por las que me hice socia, pues básicamente porque te decían que te tenías que hacer socio de SGAE. O sea, tus canciones empiezan a sonar en la radio, empiezas a dar conciertos, firmas un contrato con una discográfica y inmediatamente pues te dicen que tus canciones están generando unos derechos de autor y que para recaudarlos tienes que hacerte socio de SGAE. Con 18 años, pues no te... Yo no me planteé si había alternativas, si no había alternativas, si era obligatorio, si no era obligatorio, qué repercusiones podía tener eso. Yo me estaba adhiriendo a una asociación que apenas conocía y bueno, pues esas preguntas te las empiezas a hacer con el tiempo, ¿no? Al ver, pues... su funcionamiento y sobre todo pues al paso de los años, cuando ha habido tantos escándalos de corrupción interna, cuando ves que bueno, que hay cosas que funcionan bien realmente y otras que funcionan bastante mal, ¿no? Uh-huh. Y ahí es cuando ya pues te planteas preguntas, te planteas cuestiones y ves que estás en un callejón sin salida porque no hay alternativas. Ahora, como vemos, supongo que habéis hablado de ello o hablaréis en el programa, pero sí que está empezando a derrumbarse ese monopolio de alguna manera, pero desde luego hace 20 años no era así. Ajá. Entonces, Ainara, tú hace 20 años, bueno, pues sin entenderlo muy bien o bueno, pues porque se te presenta la ocasión, decíamos antes con Pablo, no sabemos si es el verbo, te afilias a las GAE y ¿qué ha pasado en estos 20 años? ¿Cuál es la conclusión? Bueno, la verdad es que al principio pues todo iba bien, ¿no? SGAE, pues como todas las entidades de gestión, además de recaudar y de repartir entre sus socios, pues tiene una serie de actividades asistenciales y demás que a mí pues en su día me permitieron pedir adelantos de derechos para poder pues comprar una furgoneta o para poder financiar la autoproducción de mis discos, etcétera, etcétera. Pero cuando una se va cuestionando muchas cosas, el por qué estoy yo siendo socia de esta entidad, por qué pertenezco a esta asociación, por qué mi voz y mi voto no valen lo mismo que este de otra persona o de otra editorial, en este caso, ¿no? Las GAE, como sabéis, es la Sociedad General de Autores y Editores. Y una sociedad, un modelo en el que conviven autores y editores, para mí tiene muchos puntos de fricción y muchos conflictos. Muchas veces lo que perseguimos unos es contrario a lo que persiguen los otros. Y en el caso de SGAE queda claro que los editores tienen mucho más peso, el colegio editorial tiene mucho más peso a la hora de tomar decisiones o de bloquear otros procesos, ¿no? Todo esto lo voy aprendiendo también cuando me autogestiono, me autoproduzco. Llega el momento en el que tengo que pagarme a mí misma mis propios derechos de autor para que SGAE me los devuelva, ¿no? Pero claro, previo a deducción de su tanto por ciento. Cosas como esta pues a mí me hacen pensar que ese modelo carece de flexibilidad y carece muchas veces de empatía con los autores, con los creadores. Y bueno, pues No sé cuál era tu pregunta ya. Sí. Bien, bien, bien. Íbamos ahí, justo en la onda lo que nos estabas contando. Me da la sensación de, además con lo que hablábamos con Pablo aquí en el estudio, que joder, entras en las GAE y salir es más difícil que apostatar. Maldita sea. No puedo salir de las GAE. Ahora veremos que igual sí se puede. Ainara, sabemos de tu labor, además, no solamente artística, sino docente en todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, con la propiedad intelectual, acompañada de nuestro David Canino, habéis dado algunas charlas y luego tienes tus talleres a los que asisten innumerable número de personas. ¿Cómo es el nivel de artistas y músicos actualmente en lo que respecta a derechos de autor y propiedad intelectual? ¿Están bien, mal, regular informados? Están generalmente muy mal informados. Y digo muy porque además están desinformados. O sea, que se meten en foros o en internet o en no sé dónde, pues hay informaciones contradictorias y se dice que esto es así o... Y bueno, en realidad la labor que estamos haciendo los que impartimos charlas, talleres y tal, creo que está funcionando. Yo he visto en los últimos años un despertar colectivo de conciencia absoluta, ¿no? Esa idea de, bueno, por fin, a ver, creo que necesito la información para empoderarme y poder coger las riendas y tomar las decisiones de mi propia carrera, ¿no? Y cómo gestionar mi obra. Y eso lo estoy viendo un despertar en los últimos, no sé, te diría dos, tres años, que a mí me emociona muchísimo. Cada vez que imparto un taller y veo cómo le puede cambiar la perspectiva o le puede cambiar la vida incluso a gente que hasta ahora no tenía esa información y a partir de ahora la tiene y empieza a tomar decisiones conscientes, desde luego es algo que me emociona mucho. Uh-huh. Ahí, bueno, has escrito bastantes textos al hilo de la propiedad intelectual. Hay dos que nos llaman la atención especialmente y queríamos comentar contigo. El primero de ellos es el otro modelo es posible, ¿no? En este modelo que planteas, ¿cómo sería ese modelo alternativo y se acercaría al modelo de la cultura libre y las Creative Commons o va por otros derroteros? Y además animamos desde aquí a toda la gente que nos está escuchando y tenga interés en el asunto que lo busque directamente, ¿no? Otro modelo es posible, by Ainara Legardón. Bueno, otro modelo es posible, en realidad tiene un subtítulo que es algo así como una reflexión y análisis del conflicto existente entre el uso de licencias libres y el modelo de gestión actual de SGAE en concreto. Me centré en el ámbito musical. Uh-huh. Al final creo que planteo más preguntas y más cuestiones que alternativas sobre la mesa, pero sí que se muestran algunas que ya se están produciendo en Europa, ¿no? Y si me preguntas si ese otro modelo debe ir por el lado de la cultura libre, Creative Commons y demás, sí. Mi opinión es que no, que debería ir en una flexibilización del modelo actual de SGAE, de forma que sean los autores los que puedan elegir la manera en la que gestionar su obra. O sea, que SGAE no imponga un contrato exclusivo de gestión. Fíjate que digo de gestión y he encontrado por ahí documentos en los que se llamaba de adhesión antes el contrato, porque efectivamente estas son las cláusulas innegociables y tú te adhieres a esto. Lo que tendría que ser sería un contrato, no voy a decir a la carta porque sería imposible, pero bueno, con unas condiciones más flexibles y, como digo, que los autores podamos decidir incluso si nos apetece poner nuestra obra desde ya en el dominio público. ¿Por qué no? La ley actual lo impide. Aunque haya por ahí una licencia Creative Commons que se llame así, dominio público, pues en España, por ejemplo, habría que ver si hasta qué punto casa con la ley, que no casa. Ya os lo digo. Entonces, la palabra clave yo creo que es flexibilizar. Eso es, suena raro, cada vez que digo flexi me suena a flexiseguridad o cosas de estas que plantean desde la patronal. Es curioso porque además el segundo texto que queríamos comentar contigo es de SGAE, ser o no ser, ¿no? Y claro, nos comentabas que en el otro texto, el otro modelo es posible, también te centrabas mucho en las GAE. Es curioso que hay músicos, pues como Pablo que tenemos aquí en la mesa, que estaba hablando delicias auténticas de las GAE, o tú que planteas incluso dos textos bastante concienzudos y extensos y acerca del tema, parece que soy como archienemigos de las GAE y mogollón de gente piensa, joder, estos tíos, si son anti-SGAE, tan anti-SGAE, y es que son de las GAE, ¿no? Me acuerdo que mucha gente señalaba, decía, mira, Evaristo de la Polla Records, tan punky que es, y es de las GAE. Claro. Hablábamos al principio con Pablo también del tema, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero es que, bueno, pues hablando de este segundo texto, ¿no?, de SGAE ser o no ser, precisamente surgió porque muchos alumnos y gente que conoce mi pensamiento crítico, pues me preguntan eso, pero entonces, ¿por qué eres socia de SGAE? Y en ese texto, pues desgrano un poco los pros y los contras de hacerse socio de SGAE en estos momentos. Igual ese texto dentro de 2 años no tiene ninguna validez, pero en estos momentos estos son los pros y los contras, ¿no? De hecho, surgió a través de un trabajo universitario de un chico que me contactó y me pidió, bueno, me hizo unas preguntas, me pidió mi opinión y me pareció que esas preguntas coincidían tanto con las cuestiones frecuentes que me suelen hacer en los talleres que debía ponerlo por escrito y bueno, y a disposición de la gente para que supieran también que SGAE, bueno, que el modelo de gestión de derechos que existan las entidades de gestión colectiva tiene sus pros. Y creo que ahí dejó bien claro cuáles son. Sus contras, muchísimos también, pero cada uno que lo valore y que decida al final, pero que decidamos con la información en la mano, ¿no? Claro, sí, efectivamente. La verdad que estábamos aquí pensando el modelo que vamos a hablar ahora con Igor Estancona de Eki, que es una alternativa que se está planteando. Además, sabemos que has estado también muy en contacto y desde la fundación y nacimiento de Eki, del cual hablaremos ahora. Pero cuando has visto, te has enterado del asunto de Pablo y la aparición de repente de un sindicato al uso, ¿no? Un sindicato de toda la vida, acompañando en una acción de un artista contra un gran medio, en reclamación además, ¿no?, de una propiedad intelectual, ¿qué te ha surgido de repente al pensar en esto, al verlo? Pues hombre, que deberían ser las entidades de gestión las que también desde su gabinete jurídico pudieran ofrecer esa ayuda, ese apoyo. Uh-huh. Y que realmente, por ejemplo, en mi caso, el detonante de ponerme a estudiar propiedad intelectual y ponerme las pilas con todos estos temas y agarrar esas riendas de las que hablaba antes, pues fue un conflicto que tuve con una gran productora. Uh-huh. Hace ahora, pues no sé, debía ser el año 2000, 99-2000. Una gran productora, un conflicto en cuanto a una sincronización, o sea, un caso parecido al de Pablo, pero bueno, de una película que dio la vuelta al mundo. Y SGAE no supo defenderme en ese momento, o sea, mi caso se quedó ahí enterrado después de años y años de vamos a poner una demanda, de vamos a mover esto, de tienes derecho a una indemnización. Se habló incluso, era en pesetas, se habló del número de que íbamos a pedir, del tira y afloja, y al final todo quedó enterrado. Y vuelvo a la misma cuestión. Esa gran productora tiene su editorial que es socia de SGAE. Ajá. Y era David contra Goliat. O sea, que yo en ese momento, si llego a encontrar un sindicato que me hubiera echado el cable, pues seguramente me hubiera alegrado mucho, ¿no? Claro. Creo que es muy necesario que existan estos apoyos y que los artistas, los creadores, no nos veamos totalmente desprotegidos. Uh-huh. Bueno, Ainara, vamos pegadísimos de tiempo. Tendremos otras 30 preguntas más que hacerte y además que podríamos comentar con Pablo. Yo tengo vamos. Muchas ya para otra, te Ahí. Las hago. Y muchas gracias, que no te dije nada. Estoy aquí callado apuntando todo el rato. Vale. Que sepas que la última guía que edité, la de música y audiovisuales, fue un poco también el detonante, fuiste tú, ¿no, lo vi, Pablo? Sí, ya la tengo también ahí apuntado todo. Ya para la próxima te canto la lección. Vale, vale. Sí, porque son preguntas que se repiten tanto, son casos que se repiten tanto que yo también lo viví, que dije, mira, me tenéis aburrida de preguntarme siempre lo mismo. Me voy a tirar 2 días escribiendo una guía y haciendo un esquemita como buenamente pueda y lo voy a publicar porque ya está bien. Bien hecho. Ay. Bueno, Ainara, vamos, joder, la verdad es que es increíble. Lo comentamos al principio, lo de la labor docente, pero te adoramos por 2 motivos. Por tu música, que aquí en El Canino gusta bastante, pero esta labor de joder, coger a la gente, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que están ahí con sus preguntas y decir, chavales, por aquí. Vale, sí, sí, sí. Para mí, joder, me emociono, ¿eh? O sea, cuando me aplauden al final de un taller, ese aplauso a veces es más emocionante que el de un concierto, porque sabes que estás ayudando a la gente, que no sé, tengo bien claro que esto es lo que hay que hacer, que incidir en la formación de los creadores, de los artistas, de los gestores culturales. A veces está bien también que vengan a los talleres pues técnicos de ayuntamientos o de asociaciones, gestores culturales que están programando conciertos, que están programando eventos culturales, y que no tienen ni idea, pero ni idea de cómo enfrentarse a SGAE si les llega una factura que no les tiene que llegar, o ni idea de cómo gestionar situaciones cotidianas totalmente, ¿no? Entonces, joder, creo que la formación es esencial, esencial, y bueno, y es una lucha en la que me he metido. Pues, y muy a gusto que la estoy librando y muy contenta de que haya también gente como vosotros que estéis ahí apoyándonos, dándonos cobertura, y autores que cada vez están más concienciados y que agarran ahí la bandera y que van en primera fila. O sea, que esto yo creo que se huele un cambio. Vamos, de aquí a un par de años creo que las cosas van a cambiar bastante. Pues para adelante, Ainara. Un abrazo muy grande, muchas gracias por estar ahí y contarnos todo esto. Y vamos a despedirnos con un tema tuyo. Seguramente que hay mucho mucho artista por ahí que está dreaming about you. Esta canción, además nos la sugería David como una de sus favoritas, ¿eh? Madre mía, esta tiene ya sus... Joder, pues te voy a decir igual más de 20 años tiene esa canción, ¿eh? Pues igual de aquella época en la que te planteabas el tema de las GAE. Pero, ¿es del repertorio de las GAE o no? Es del repertorio. Hombre, tú lo tienes que saber. Una vez nos suscribimos a la lista, tío, todo el repertorio es de las GAE. Hostia, pues vamos a tener un problema porque nosotros no, ya sabes que no. Ahora mismo paso la denuncia a través de SGAE. O pasa la gorra, que nosotros aquí ponemos algo. Un abrazo, Ainara. A vosotros, gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Chao. Shook my hand to let you was getting cold. Sparrows are living on mountains, you said. Estaba sonando Ainara Legardón en este Barrio Canino 179. Me he quedado, Harry, pensando en una cosa, tío, que le ha dicho Ainara a Pablo, que le dice, no, porque yo este texto lo hice un poco, el detonante fuiste tú. Esa es la manera moderna de decir, lo escribí pensando en ti. Oh. O sea, Ainara Legardón ha escrito pensando cosas, pensando en Pablo. Ya, bueno, tío. Yo he hecho muchas cosas también, todas buenas, pensando en Ainara. Bueno, este momento Interflora lo vamos a interrumpir para hablar con Igor Estancona, que es de Equi, es decía antes Ainara Legardón. Muchas cosas están cambiando, hay parte de este negocio de las GAE y de otras entidades de gestión que se está desmoronando. Probablemente se refería a algo muy relacionado con lo que nos va a hablar en los próximos minutos Igor Estancona. ¿Estás por ahí, Igor? Sí, aquí estoy. Estábamos hablando antes con Ainara Legardón. Nos estaba poniendo un poco al día y hemos dicho aquí Equi varias veces, pero no hemos dicho lo que es Equi, así que te toca tirar de definición. Bueno, Euskal Kulturgileen Kidegoa es la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual del País Vasco y obtuvo autorización para operar como tal el 20 de octubre de 2014. Y bueno, es un sueño que poco a poco se está haciendo realidad. Uh-huh. Para traducirnos un poco así a los que no estamos muy metidos en el ajo, ¿estamos hablando de la SGAE vasca o es más que eso? Bueno, no, no sé si es más o menos que eso, pero es algo diferente en principio porque engloba a autores y titulares de derechos de diferentes disciplinas. El sector cultural vasco en estos momentos no se puede permitir una entidad de gestión por cada sector cultural y únicamente por eso ya es diferente. Y luego, por el momento en el que nace, los objetivos que persigue, el modelo que pretende y por otras muchas razones, pues es algo que no se puede comparar así analógicamente. Hola Igor, mira, estábamos aquí comentando hace unas semanas con David Canino, nuestro compañero hoy ausente aquí en el programa, decía, mira, me subo a Euskadi con Ainara Legardón, dice, porque vamos a hablar del tema de Equi, quiero enterarme de cómo funciona esto, y me comentaba, David decía, dice, es que ahí en Euskadi dice, se han dado cuenta de que se pueden montar ellos mismos una sociedad una entidad de gestión, ¿no? Y decía, ¿por qué? Si en España hay una entidad de gestión que está legitimada por una ley del gobierno, también se puede montar una entidad de gestión en Euskadi legitimada por el gobierno vasco. ¿Cómo es esto? Esto me lo contaba David y yo no entendía muy bien. ¿De dónde nace toda esta historia o la idea de poder hacerlo? Sí, bueno, porque el País Vasco tiene un servicio de salud que se llama Osakidetza, pues porque el bloque constitucional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía otorgan al País Vasco potestad en esa materia. Ajá. Mediante un Real Decreto, cuyo número no me acuerdo, de 2011, se trajo a Vitoria la posibilidad de autorizar que entidades de gestión de ámbito autonómico pudieran operar en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Entonces, tirando de ese hilo, de esa posibilidad, nosotros hicimos consultas entre escritores, ilustradores, bercholaris, editores y músicos, sobre todo, para ver si había suficiente masa crítica como para desarrollar eso que el Estatuto de Autonomía reconoce y que mediante Real Decreto ya está transferido al País Vasco. Vimos que sí era deseable intentarlo y, cumplimos con lo que la Ley de Propiedad Intelectual establece para la creación de una entidad de gestión. Y entonces el Gobierno Vasco no ha hecho más que cumplir con su mandato, que es el de autorizar a entidades de gestión que aseguren la llevanza de los derechos de autor en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Tan sencillo como eso, pero tan revolucionario como eso a la vez. Claro, exactamente, ahí está la clave, ¿no? Tan sencillo pero tan revolucionario. Y seguro que te preguntas, maldita sea, ¿por qué no se nos ocurrió antes, no? Bueno, ahora en muchas ocasiones me pregunto, a ver, ¿para qué me he metido en ese berenjenal? Que es diferente. Bueno, cuéntanos, Igor. Ya decíamos que no es solamente una SGAE vasca, es mucho más. Nos dices que se plantean otro modelo y otras formas de hacer las cosas, ¿no? Sí, bueno, nada, no hemos inventado nada, ¿eh? Tratamos de aplicar la máxima de dama de cobranza por uso efectivo de repertorio. Aplicamos lo que la Unión Europea ya se ha hartado de decir, que es liberalización de tarifas y un poquito de por favor en lo que se refiere a los conceptos por los cuales se cobra. Al fin y al cabo, indirectamente, hemos contribuido a algo que la Comisión Nacional de la Competencia ya en 2010 denunció, que era que esto era un cártel. Y poco más. Y nosotros humildemente hacemos seminarios del estilo del que has comentado, en el que estuvieron presentes David y Ainara, en el que preguntamos a los autores cómo quieren que se les lleve este asunto. Entonces nosotros tomamos nota y tratamos de trasladarlo a nuestras tarifas, a nuestro modelo de contrato y a nuestro reglamento de reparto. Entonces No es tampoco tan difícil. Digamos que hemos perdido el miedo a esto de gestionar derechos. Uh-huh. Igor, y ahora que decías que estabais también un poco pensando, digamos, los conceptos por lo que vais a cobrar, se nos ocurría un poco la pregunta de, por ejemplo, por intentar hacer un baremo, ¿no?, de cuánto de realmente diferente es X respecto a otras entidades de gestión. Queríamos preguntarte, por ejemplo, si cobraríais derechos a las radios libres y comunitarias. Por ejemplo, acabamos de pinchar una de Ainara Legardón de su repertorio SGAE, pero nosotros no estamos pagando SGAE. Pasa algo con X, que mira que nosotros ponemos aquí mucho a Fermín Muguruza. Sí, bueno, Fermín Muguruza tendría que venir primero a X. Sí, sí. Tendríamos que sentarnos con él, a hablarlo, ver si le compensa, si tal. Bueno, y si eso fuera así, ya de entrada, sin ver qué tipo de cliente sois, automáticamente estamos aplicando tarifas que son de media un 40% más baratas, para empezar. Después no cobramos por conciertos autoproducidos, no cobramos por tocar en tu propia boda, no cobramos por tostar tu propio CD en una fábrica, no sé, bueno, cosas que nos han dicho los autores, ¿eh? O sea, yo vengo del mundo de la literatura y para mí todo esto era nuevo, pero me decían qué es lo que un poco les molestaba, ¿no?, de la cobranza por derechos de autor. Y nosotros pues lo hemos trasladado al contrato y a las tarifas, y eso en X ha desaparecido, esos absurdos ya no existen. Pero yendo al hilo de tu pregunta, para radios libres, ahora ando de memoria, pero establecemos una tarifa simbólica por el tipo de entidad que son. Y además, el autor, por contrato, puede pegarnos un toque y decirnos los casos en los cuales le parece que no se debería de cobrar. Es algo que tenemos que desarrollar, ajustarlo a la ley, hacerlo posible, pero vamos a intentar que haya excepciones a la regla para que todo sea un poco más lógico. Muy buenas, Igor. Yo tengo una pregunta por aquí también, que es, ¿puede alguien que no esté empadronado en el País Vasco asociarse a Ekin? Y si Ekin opera también para los autores vascos fuera del País Vasco. Sí, doble sí a esa pregunta, como los catalanes, doble sí. Eso va a ser un hit parade, me parece a mí, entonces. Sí, porque siempre que respetemos que el 50% de los socios tengan su domicilio en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, y que eso no represente más que el 50% del repertorio total, podemos servir a la cultura vasca o a creadores en general de todo el planeta, digamos. O sea, nosotros somos la entidad de gestión de, nosotros decimos, Euskal Herri Etakoak, de los Países Vascos, desde Zuberoa hasta Vizcaya, pasando por la diáspora americana, y todo aquel que se quiera sumar, y todo aquel que, bueno, le parezca atractivo lo de Eki, siempre nosotros tendríamos que conservar esa predominancia de repertorio y socios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Y mientras ese equilibrio se dé, no habría ningún problema de acuerdo con la ley. Pablo, ¿te apuntas entonces o qué? Hombre, pues tiene bastante buena pinta, la verdad. Y teniendo en cuenta la cantidad de grupos que tenéis ahí en Euskal Herria, no va a haber problema, yo creo, ¿eh? No. Además, no pretendemos que la gente venga de cabeza, ¿eh? O sea, preferimos que la gente indague, pregunte, nos diga cómo quiere que se lo llevemos, y algunas veces será posible y otras veces no. Algunas veces será posible igualar la oferta económica actual y otras veces no. Algunas veces a ellos les parecerá lo nuestro como muy restrictivo y otras veces no sé. Bueno, esto está en construcción, o sea que Pablo se apunte es un detalle, pero bueno, no, todavía no estoy apuntado. Tengo una pregunta más para esa, bueno, para seguir yo ilustrándome, que es, por ejemplo, en el caso del conflicto que tengo yo con lo de A3 Media, ¿cómo gestionáis? O sea, ¿tenéis algo equivalente a los acuerdos marco que tiene la SGAE con las televisiones? No, todo eso está por hacer. Sí. Todo eso está por hacer. No hay nada de eso. O sea que, bueno, tendría que, para cualquier tipo de, por ejemplo, la figura de la comunicación pública que existe en la SGAE, estando en Ekin, debería de solicitarse el permiso del autor directamente. Eso es, y además tenemos que desarrollarlo, o sea, tenemos que sentarnos con las operadoras de televisión, y antes de todo eso, tenemos que reunir la suficiente masa crítica como para sentarnos delante de una televisión y empezar a hablar en plata. Claro. No sé si me entendéis. Uh-huh. Primero necesitamos repertorio, por eso este año 2016 nuestra obsesión va a ser engordar en ese sentido repertorio, y después ir viendo a ver en qué nichos puede Ekin empezar a recaudar y a la vez pues conservar un poquito su esencia, que es no repetir modelos anteriores. Igor, ¿qué planteamiento ha surgido en Ekin? Supongo que esto se tiene que haber comentado y se tiene que haber hablado acerca de, bueno, pues de todo el tema de la cultura libre, las licencias Creative Commons y tal. ¿Esto es fácil de abordar desde vuestra posición ahora mismo? No, es una patata caliente. Es un equilibrio que tienes que hacer entre gente que te exige que la llevanza sea muy, muy, muy copyright, muy, muy recaudadora, y entre gente que te exige que seas más abierto y que ya te dejes de historias, ¿no? Entonces, Es el eterno debate en el seno de X. Salió en el seminario con Ainara, saldrá, es recurrente y tendremos que conseguir un equilibrio. Pero también le recordamos a la gente siempre que nosotros actuamos bajo la ley de propiedad intelectual, y que la ley de propiedad intelectual dice lo que dice. Claro. Y que la ley de propiedad intelectual, por muy CC que seas, está cobrando también por ti. Y que el modelo actual cobra por toda la música o toda la literatura o toda, no sé cómo decirte, toda la obra gráfica habida y por haber en cualquier soporte actual o futuro y a través de unas tarifas que no son precisamente por uso. Entonces, bueno, a nosotros se nos ha acercado mucha gente de ese mundo y les hemos dicho que nosotros actuamos bajo la ley de propiedad intelectual y han dicho que incluso dentro de ese marco sí podrían encontrar acomodo. Por ejemplo, sabiendo, o sea, que ellos quisieran tener una entidad que les informara sobre la cobranza que se hace de su obra, que en teoría es libre. Claro, claro. Y que esa recaudación estuviera identificada, por ejemplo, y que redundara en su propio movimiento de copyleft o de Creative Commons o de lo que sea. Sí. Y entonces andamos ahí pues tratando de buscar también nuestro modelo, no ya en la recaudación, que por ley tiene que ser así, sino en la, pues a través de la función social o a través de otras, de otros sistemas de compensar esa contradicción que puedan existir. Uh-huh. Oye, Igor, la verdad es que nos has iluminado bastante en el tema de Equi. Andamos, como siempre, cortísimos de tiempo, pero un último comentario. La SGAE no ha podido ni aprobar sus estatutos en la última asamblea que han tenido. ¿Qué futuro le ves un poco a la SGAE como entidad de gestión, así desde tu opinión un poco personal ya? Sí, solo puede ser personal, ¿eh? Además, aquí no tiene nada que decir sobre entidades que operan dentro del mismo marco, como legítimamente quieran hacerlo y siempre que sus socios les dejen. O sea, eso está claro. Pero personalmente, a mí, pero ya durante muchos años es una sensación que tengo, me da lástima los profesionales que dentro de la SGAE puedan estar pasándolo mal en estos momentos, porque es el fin de un ciclo, el fin de una forma de hacerlo. Uh-huh. Es algo que ya desde Estrasburgo y desde Bruselas te están diciendo que no puedes hacer así. Entonces es una reconversión la que viene, y en eso X tiene ventaja porque ha nacido ahora, pero la SGAE tendrá que pasar su propia travesía por el desierto posiblemente. Bueno, pues vamos a ver cómo les va. Oye, Igor, un abrazo muy grande. Y uh-huh. La verdad es que yo creo, y a mí me ha quedado un poco más claro todo el tema este, de Equi. Y muchas gracias por habernos contado todo esto. Y, joder, y mucho ánimo y para adelante. Vale, un placer. Yo también, a mí me reconforta escucharos. Un abrazo, vale, Igor. Vale, es que recargo. Igor Estancona, de Equi. Equi lo vamos a decir así, porque como tengo que decir lo que es cada... Yo no me he enterado de lo que era cada letra, ¿eh? Claro, es difícil. Vamos a escuchar un tema ahora, volviendo a nuestra lista musical de encuentros con entidades. Y había un tema que queríamos tratar, ¿no? Un encuentro con la entidad nacional. Habíamos estado hablando, además, en pasados programas, ¿no? Curiosamente y penosamente, además, del tema de Titiriteros y de Igor Cuervo, además, también. Aitor Cuervo, perdón. Con... ambos, los tres, detenidos por motivos extraartísticos, podríamos decir. Y encontramos un tema de Pablo, además, de Pablo en Destrucción, Pierde los dientes España. El tema me llama la atención primero por el nombre, ¿no? O sea, por el título. Pero luego cuando me lo pongo ya me llama la atención aún más. Cuéntanos un poco por qué montas este Pierde los dientes España. Y además tenemos, joder, la oportunidad de ver cómo es el encuentro entre el artista y la entidad nacional. En directo, cuéntanoslo. Ay. Me duele España. Es que me duele España. No, bueno, la verdad que salió muy natural la canción, así del tirón. Y luego se la enseñaba a mis amigos y se llevaban las manos a la cabeza. Pero por Dios, ¿qué estás haciendo? Y tal, igual. Y bueno, yo creo que. A ver, España, además de ser una nación, es otras cosas. Y no tiene los derechos de autor nadie sobre eso. Entonces yo creo que desde el folclore, que además es, aunque lo haga con distorsión y rompiendo cosas, yo creo que es lo que hago, está muy atado a la tierra. Y el sentimiento mío de tierra, me guste o no me guste a mí, incluye la idea de España como colectivo, igual que incluye la idea de clase social, igual que incluye otro tipo de ideas. Y también, ¿por qué no?, la de anarcosindicalismo. No son cosas que se tengan que pelear. Y creo que, bueno, me gustaría ayudar a resolver la crisis de identidad brutal que tenemos en esta piel de toro, como vosotros habéis comentado antes. Y bueno, esta canción pues va en esa dirección. También poder... Yo siempre ando jugando con lo mismo, por eso... mucha gente aborrece el tipo de música que yo hago y entra en un conflicto con ella, porque estoy muy cerca a veces de la épica y de planteamientos que todo el mundo huye de tratarlos. Y en este caso pues ese era un poco el dolor ante la destrucción absoluta de una cosa que ya no existe, yo creo que ya no existe, que era lo que hace un par de añitos estaba pegando los últimos coletazos de un tipo de España, un tipo de unión inmaterial de los que aquí estamos pisando la tierra. Que bueno, las cosas dejan de existir y luego se resucitan, es cíclico, acaba pasando. Y lo quería plasmar en canción y un día estábamos en el local de ensayo y mi amigo y guía espiritual, Don Javo, empezó a tocar el contrabajo haciendo un ruido espantoso y dije yo, ¡ya lo eureka! Y así es como empieza la canción. Con eso y con sartenes pegado, como las sartenes de mi abuela. Todo tiene un sentido. Eso es España. Yo me di cuenta de que la letra no era tan críptica, ¿eh? Yo entendía eso, ¿eh? Se ve muy clara. Y los dientes, bueno, pues habla tú con el Vital Dent. Aquí, amigos, está todo claro. Vamos a escucharlo. Pues, pierde los dientes España. Que Pablo, lo vamos a rebautizar Me duele la piel de toro. Maquillaje. trabajo escondido entre el sol y las propinas. Mala hostia y manos anchas como Castilla, como Castilla. Pierde piernas, pierde manos, pierde dientes, pierde años. Pierde enfermos, pierde sanos, pierde propios y adoptados. Sonaba Pablo un Destruction hoy aquí en este Barrio Canino 179. Os recordamos que estamos hablando de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Le hemos llamado a este programa Encuentro con Entidades, todo tipo de entidades. Nos estamos encontrando hoy aquí. Nos hemos encontrado el conflicto de Pablo un Destruction, que está hoy aquí con nosotros en el programa, con A3 Media, a cuenta de la utilización sin pedir permiso de parte de su repertorio para publicitar una serie. Hemos estado hablando con Ainara Legardón, ¿no? Toda esa labor de pedagógica, digamos, para músicos despistados, desinformados, de gente que como el doctor Harry se informa en Forocoches y luego sale mal. Y hemos estado hablando también con Igor Estancona de EQI, la nueva entidad de gestión de derechos en el ámbito vasco y no solo vasco, ¿no? Hablaba él de la diáspora vasca al otro lado del Atlántico y también de mucha gente que, no siendo vasco ni de la diáspora, que también podían formar parte. Los que han cruzado el Ebro, no te digo más. ¿Y qué más nos queda? Pues todavía nos quedan historias que contar y en estos encuentros con entidades que decíamos al principio hablando como si fuera de Iker Jiménez, ¿no? De Cuarto Milenio, que te encuentras entidades, no sabes de qué tipo, ahora vamos a ir con esas entidades que realmente sí que dan miedo y la verdad es que más de un susto han pegado por ahí algunas de las que todavía hemos hablado poco. A Hedy y a IE, que son las grandes tapadas en el tema de las entidades de gestión de derechos. Vamos a hablar con Rubén Ferrer de Onda Polígono, una radio comunitaria de Toledo. Rubén, ¿estás por ahí? Hola, un saludo a todos los caninos. ¡Oye, sí señor! Esa es una forma de entrar. Pégate un ladrido, Rubén. Oye, Rubén, estamos hablando de encuentros con entidades. Hemos citado a Hedy Aide. Vosotros vais tranquilamente por Toledo con vuestra radio más de 30 años y de repente, a la vuelta de la esquina, os los topáis. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, toparnos no. Ya tuvimos un cruce de una forma de comunicación que yo hasta entonces no había oído nunca, que era el burofax. En el año 2009 nos cruzamos como tres o cuatro burofax en la que, bueno, pues ellos empezaron a decir que como nosotros tenemos una, hacemos una explotación comercial de una emisora de radio, pues que teníamos que pagar unos derechos de emisión, de por emitir. Y bueno, pues nosotros contestamos a esos burofax con otro burofax, alegando que bueno, que nosotros en ningún momento hacemos ninguna explotación de ninguna emisora de radio, que nuestra radio es una emisora cultural, que no hacemos, somos una entidad sin ánimo de lucro, y que precisamente por eso pues que no consideramos que no teníamos que pagar. Y además, bueno, pues les alegábamos que nosotros empleábamos casi en el 90% música copyleft sin derechos de autor, o que tiene los derechos de autor restringidos, en el sentido de que mientras que tú no tengas ánimo de lucro, ellos te autorizan a emitir su música. Y además les pedíamos el listado de sus autores, porque si nosotros teníamos en nuestra base de datos sus autores, los borraríamos porque no queríamos utilizar la música de sus autores. Y ahí se quedó la cosa. Después de cruzarnos esos burofax, pues ya no supimos nada más de ellos hasta el año pasado, que a través del juzgado número 2 de Toledo pues nos llegó una citación para un acto de conciliación. Y Rubén, exactamente, ¿qué es lo que os pide esta gente? ¿Qué cantidad? Bueno, pues cantidad, que tampoco piden una cantidad, simplemente dicen que tenemos que pagar. El acto de conciliación iba con unos 15 folios en la demanda o en sus pretensiones, en las que, bueno, pues una cosa muy enrevesada, porque por lo visto ahora, hasta que no aprobaran una ley, no se sabe exactamente las cuantías que teníamos que pagar, que si nosotros empezamos a pagar, que se consideraban pagos a cuenta, en fin, una cosa que exactamente no nos decían una cantidad. Pero vamos, viendo las tarifas de la SGAE o de ellos, las que tienen hasta ahora, lo más barato creo que son 60 euros mensuales. A nosotros además, bueno, en las pretensiones nos decían que si no llegamos a acuerdos, que en las posibles demandas nos pedirían derechos de emisión desde que empezamos a emitir, que precisamente este 7 de marzo hicimos 31 años. Joder, eso no sé si es un chantaje con todas las letras o no. Sí, bueno, ellos en sus pretensiones pretendían, creo que de más. No sé si esto es para asustar, si es por que van así por la vida o por qué es, pero desde luego no se han quedado cortos, porque no sé si se puede pedir más de 20 años, porque las cosas creo que no es caducan, tienen otra forma jurídica, otra palabra jurídica, pero vamos, pedir retroactivo para 30 años creo que es excesivo, o 31 en este caso, vamos. Si los delitos prescriben para Bárcenas, también prescriben para Onda Polígono. Rubén, en el tema de, entiendo que habréis solicitado algún tipo de asesoramiento legal, etcétera, para enfrentaros a esta demanda, ¿no?, que os presenta allí a Gedi. Bueno, no era una demanda, era un acto de conciliación. Sí, bueno, pero es una demanda de dinero, por lo menos. Sí, bueno, en el acto lo que pasa es que no sé si ellos, lo que al ser entidad sin ánimo de lucro, lo que tienen que hacer es como negociar el precio. Es fantástico que sea una entidad sin ánimo de lucro frente a otra entidad sin ánimo de lucro, hablando de un montón de pasta. Esto es increíble, ¿eh? Entonces, curiosamente, a lo que me refería con la pregunta de si os habéis asesorado y tal, ¿vale de algo el argumento de no somos una radio comercial, no nos lucramos con esto? Para ellos creo que no. Para ellos les da igual. Para ellos no, pero para la ley... Pues es que no lo sabemos exactamente, porque sabemos que hay sentencias de emisoras sin ánimo de lucro que han ganado demandas ante la SGAE, y creemos, y bueno, y conocemos también de emisoras pues que si no han ganado, pues se han visto un poco abocadas a pagarles derechos de autor. Nosotros pertenecemos a la REM, a la Red Estatal de Medios Comunitarios, hemos sondeado cómo está el tema en, y hay emisoras que pagan a sociedades de derechos de autor. Hay otras que no, hay unas que han estado en demanda, hay otras que han tenido actos de conciliación, en fin, hay un poco de todo dentro de la REM. Nosotros en los 30 años con la SGAE sí hemos tenido contacto, bueno, en el año 2000, pues lo típico, vino el recaudador de zona o el delegado, estuvimos hablando con él, explicamos nuestro proyecto y él se quedó sorprendido de que fuéramos una emisora sin ánimo de lucro. Dijo, pero esto me lo podéis demostrar. Digo, hombre, en los estatutos, en nuestros estatutos de la asociación figura que no tenemos ánimo de lucro. Cuando le dimos los estatutos y lo miró, no hemos sabido nada más de la SGAE hasta el año 2013, que otro recaudador de zona, sería otro nuevo, pues vino también y pues nos dejó un acta de inspección, que nos pusiéramos en contacto con él, nos pusimos en contacto, tuvimos un par de reuniones en la que nos dio el contrato que teníamos que firmar, nosotros alegamos pues lo mismo que alegamos siempre y no hemos sabido de las GAE, no hemos sabido nada, pero bueno, con AGEDI ya esto ha venido por juzgado y esto ya la verdad es que, bueno, pues te impresiona un poco más, ¿no? Nuestro abogado, un abogado que tenemos nosotros por que nos lleva algunos temas, este tema totalmente lo desconocía, al acto de conciliación no era necesario ir con abogado, pero bueno, con él preparamos un poco un escrito de alegaciones en el que nos opusimos a lo que ellos demandaban, no hubo acuerdo y no sabemos qué deparará el futuro, si eso se va a convertir en una demanda ya formal o qué. Supongo que a raíz de todo este pastel que os habéis encontrado, habréis echado la vista atrás, ¿no? Como nos comentabas, de bueno, otras radios que han tenido esa experiencia, tal. La experiencia previa que ha habido, además, bastante cercana, ¿no? De Radio Crash y Radio Cuca en Asturias o de Radio Pica. ¿Habéis visto un poco el camino por donde ir? ¿Os interesa? ¿No os interesa? ¿Pensáis plantar batalla? ¿Cómo lo veis un poco esto? Bueno, hasta ahora nos hemos negado. Si nos viene una demanda judicial, pues no sé si negociaríamos a última hora, pero claro, es que esta gente, lo primero se cree que todo el mundo hace una explotación comercial, como dicen ellos, de las ondas, y eso no es así. Claro. Entonces nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. Nosotros tenemos un presupuesto de 3.000 euros al año, que sufragan todos los socios, bien con su propio dinero o bien porque en Navidad vendemos lotería. Para nosotros pagar 600 euros a una sociedad de gestión de autores, vamos, en 3 años nuestro proyecto de radio es inviable, inviable totalmente. Entonces, ellos tienen sus tarifas y no comprenden que pueda, porque hoy nosotros, bueno, no es que estemos en contra de los derechos de autor, otra cosa. Luego, cómo ellos lo gestionan y muchas cosas, porque yo aquí en Toledo hay muchos grupos, yo he hablado con muchos grupos, y muchos de ellos que están incluso en alguna sociedad de gestión de autores y me dicen que es que no han recibido nunca ningún duro, ¿no? Esa es la segunda, pero bueno, eso tiene que decir que es problema de ellos, de cómo gestionen ellos su asociación. La nuestra, desde luego, pagar esas cantidades es inviable, inviable totalmente. Entonces, por eso, ahora el tema es un poco, pues, estamos ahí como con una espada de Damocles que si de pronto te viene un día un papel de un juzgado, pues dices, pues a lo mejor hasta aquí hemos llegado. Porque mira, cerramos, tenemos que cerrar, nos vemos abocados a cerrar el chiringuito. Porque desde luego, pagar lo que ellos nos pidan no podemos pagar. No podéis. Hay una... Y yo creo que ellos ya ahora, negociar con ellos que sea un pago, yo qué sé, que te puedo decir, 40 euros anuales o 50, que sería un... algo que nosotros pudiéramos ver, a pesar de que no utilicemos música de su repertorio, ya se reirían de nosotros, ¿no? Si 40 euros no vais a pagar, o 100, en fin, unas cantidades que para nosotros son mucho dinero, pero vamos, para ellos creo que no. Entonces, no sé qué planteamientos tienen de ir a recaudar dinero a asociaciones que un presupuesto de 3.000 euros. Nosotros aquí en... Eso sí, no se te rompe nada. No, no, claro, claro. Que pues como aquí... tengas alguna avería de algún aparato, tengas que renovar algún aparato, bueno, pues... Tú ven, nosotros os entendemos perfectamente de lo que estáis hablando. No sabes cuánto. No sabes cuánto os entendemos. Y además no es el primer caso que tenemos similar al vuestro. Parece que antes era la SGAE el enemigo, ¿no? La SGAE parece que ahora ha cesado un poco, pues como hablábamos con los invitados anteriores... La SGAE no vive su mejor momento, pero bueno, sí, pero siempre hay otros que pueden recaudar. Sí, ha cogido la acción que tenía la SGAE de ir a por todo lo que se moviera para sacar dinero. Esa se la pago, como ahora está SGAE está en horas bajas, pues a Gedi creo que es la que está ahora... Sí, ha habido un momento que se ha solapado. Ha habido radios a las que le han hecho la visita a los tres, ¿eh? O sea que... Y dice, nos podemos considerar afortunados de que solo hayan venido a Gedi y ahí, ¿eh? En el 2013 tuvimos la SGAE y en el 2015 nos ha venido a Gedi ya con demanda. Un acto de conciliación a través de juzgado. No sabemos si esto nos... En Crash, por ejemplo, dicen que llevan 3 años desde que hicieron el acto de conciliación y no han sabido nada de ellos. Claro, exactamente. En Onda Color, en Málaga, al año y medio, 2 años, les pusieron la demanda. Antes de ir a juicio, pues llegaron a un acuerdo. Y luego sabemos, tristemente, de emisoras que pues tuvieron que cerrar y emisoras que sobrevivieron a todo esto. Vamos desde aquí, desde Ágora, os mandamos un abrazo muy, muy, muy grande a Onda Polígono y seguimos desde luego de cerca el caso vuestro, contar con todo nuestro apoyo y bueno, Rubén, un abrazo muy grande y ánimo, ¿eh? Pues nada, muchos ladridos por ahí y suerte también para vosotros. De momento no tenemos la sombra encima, o no lo sabemos, ¿eh? O no lo sabemos, que igual está... Un abrazo, Rubén. Venga, un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Rubén Ferrer, de Onda Polígono, Radio Comunitaria de Toledo. Y vamos a seguir con nuestra listilla de encuentros con entidades. Vamos a hacer una paradita ahora, además. Yo creo que no hemos hablado de este tema todavía aquí en el Canino. Un encuentro con la entidad legislativa, de esto sí hemos hablado, pero del que no hemos hablado es de una persona que sí ha sonado aquí en el Canino previamente y que ha tenido un encuentro con la entidad legislativa. Dos, de hecho, ¿no? Dos encuentros. Nuestro... Yo creo que tiene un encuentro cada vez que duerme, porque debe de soñar con ellos ya. Hablamos de César Strawberry, uno de los componentes de DEFCON 2, que bueno, ha tenido en los últimos meses un par de encuentritos con la entidad legislativa. Hablábamos también de los desencuentros que los músicos pueden tener aquí, en la entidad nacional, con la ley y cómo funciona y lo que aplica cuando quiere aplicar. Leyes mordazas, leyes antiterroristas, un montón de leyes que a todo el mundo le parecen muy bien al principio y que acaban siendo bastante perjudiciales, concretamente para los artistas. Vamos a traer ahora un tema de DEFCON 2 que además a mí me hacía cierta ilusión traer. ¿El por qué? Pues porque no se ha oído mucho, no son los temas de DEFCON 2 clásicos. Clásico es, porque data del año 89, y aquí en un Canino que intentamos hacer un año, intentamos hacer una historia del hip hop en España, nos dimos cuenta de repente de que DEFCON 2 eran de los pioneros. De los pioneros. Del hip hop en España. Hace ya muchos años, Harry, yo te he visto haciendo cosas muy malas en conciertos de DEFCON 2. Sí, efectivamente. Pero no en el 89, ¿eh? Un poco más tarde, pero vamos. Ya hace años de esto. En el 89 quizás... Ojo, voy a decir, no en el 89, pero poquitos años después, dos concretamente, oía yo por primera vez a DEFCON 2 en una excursión del instituto. No te digo más, ¿eh? Y concretamente oía lo de la princesa y su cara de fresa. Bien, no vamos a relatar este asunto ahora. La primera referencia de DEFCON 2 del año 89 es su primer asalto, que ha sido muy difícil de conseguir hasta hace poco, que bueno, algún samaritano lo colgó ahí en la red. Pues es difícil de conseguir, ¿por qué? Porque fue una cinta de la que se grabaron 200 copias nada más. Fueron grabadas en Baterías Taponadas, el estudio casero que tenía Julián Hernández, el de Siniestro Total, que para entonces actuaba con DEFCON 2, bueno, y durante muchos años actuó con DEFCON 2 bajo el seudónimo de Damián Padre Damián J. Carras, ¿no? Siempre lo anunciaban al principio de los discos. Pues grababan el padre Damián J. Carras, alias Julián Hernández, junto con MC Strawberry y el coronel Kurz, este primer asalto de Def Con 2. Las cintas se fueron regalando, creaban una expectación, ¿no?, en aquella época por los medios, ¿no? Era algo raro, algo distinto, estos que hacen aquí. Y les llevó toda esa expectación a fichar posteriormente por Dro. Así iniciaban Def Con 2 su carrera. A raíz del boom discográfico este de finales de los 80, que las discográficas fichaban a todo el mundo que hacía algo raro o extraño. Y bueno, en aquel momento el rap empezaba a atraer a músicos de diferentes estilos, como del punk o del hardcore. Y Julián Hernández, en esto total, influenciado por Public Enemy, como su coleguita Fermín, también por otra parte, los Randy MC, los Beastie Boys, pues empezaba a crear estos temas con Strawberry, con César Strawberry, con el peón Kurz. Plagiaban y recortaban y pegaban todo tipo de samples y sin tocar ni un solo instrumento. Inicialmente empezaron a tocar estos temas en directo bajo el nombre de Freddy Krueger y los Masters del Universo. No te digo más. Y bueno, posteriormente adoptaron el nombre de Def Con 2. Dos años después, en el 91, este trabajo ya fue reeditado en la edición del tercer asalto, que decía el tercer asalto y más el primero. Y dejaban fuera una versión genial del Party for Your Right to Fight de los Public Enemy, y a partir de ahí el grupo pues fue tendiendo naturalmente cada vez más hacia los sonidos con que los acabamos conociendo. Vamos a escuchar Quiero la cabeza de Alfredo García. Yo este tema lo escuché ya en la versión CD del tercer asalto, pero la verdad es que a mí me impresionó porque decía, ¿quién mierdas es Alfredo García? No tenía ni idea de qué cojones iba el tema hasta que ya averiguamos quién era Sam Peckinpah y todo lo demás que venía detrás. Nos ilustraron Def Con 2 en el 89, nos daban ideas, nos me hacían buscar en las filmotecas, en fin. El encuentro con la entidad legislativa de hoy, Def Con 2, Quiero la cabeza de Alfredo García. Lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. ¡Si no lo voy a retirar! ¡Bien! Pero necesito algo para embellecer. ¡Para adornar! ¡Mi casa! ¡Su casa! ¡Su casa, nuestra casa! ¡Para hacerme un pendiente, para hacerme un collar! ¡Bien! ¿Sabes a qué me refiero? ¿Sabes lo que quiero? ¡Con un poco de dinero y quiero! ¡La cabeza de... ¡Quiero! ¡La cabeza de... ¡Quiero la cabeza de Alfredo García! Los ricos también lloran de noche y de día. Prohibido balacear a las bailarinas. Con la sequía y bien. veces la vida es hermosa, como cuando cascas las patas de un cangrejo. A veces la vida es hermosa, pasan unos años y luego te haces viejo. Querida, yo traigo la cena hoy. Tengo que darte una buena noticia. A veces la vida es hermosa, como cuando fumo y me fijo en tu ropa. A veces la vida es hermosa, como cuando agarro muy fuerte tu... Bueno, ya se nos ha ido Pablo Van Destruction, se ha ido a sus cosillas. Pero la sí, verdad es que sus cosillas, la radio tiene cierta magia, porque tú fíjate que, bueno, Pablo es asturiano, lo ha dicho, y estamos aquí con los asturianos y hablando de... Hemos hablado de Radio Crash. De Agedi ahí, y hemos invocado a Radio Crash y se presenta por y la puerta. La puerta. Y aparece Radio Crash desde Asturias, aquí, al lado del puente Vallecas. Falo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí nada, está... Es que lo hemos escuchado de muy de fondo, lo de Radio Crash. Coño, ¿qué pasa aquí? Te pitaban los oídos a ti también. Aquí alguien está hablando de nosotros y no nos han invitado. Así que hemos entrado directamente para el estudio. Joder. Oye, vosotros también tuvisteis, estamos hablando de encuentros con entidades de gestión de derechos, vosotros sí. También tuvisteis un rifirrafe con Agedi ahí. Tuvimos con Agedi y con las GAE, con las dos a la vez prácticamente. En un mes nos llegaron dos citaciones. Pues mira, justo hace 3 años de esa movida que tuvimos en Radio Crash, que el 8 de marzo... presentamos concretamente con Agedi en el acto de conciliación que tuvimos nuestra opinión de lo que pensábamos, de lo que nos reclamaban, ¿no? Pero, no sé, nos pedían 4.000, 5.000 euros a Agedi y otros 6.000 o 7.000 a SGAE. O sea, era una cosa así de pum, venga. Será por perres, que decimos en Asturias, ¿no? Todo de golpe. Y nada, presentamos esas alegaciones, bueno, dándoles a conocer, porque seguramente no lo sabían, lo que era Radio Crash, lo que era una radio libre y comunitaria que ya cumplió 30 años, pero en aquel momento todavía no. Y les dijimos que ni teníamos publicidad, ni teníamos ánimo de lucro, ni teníamos ningún ingreso por la música, y que además queríamos saber quiénes eran sus socios, porque si sus socios no querían que pusiéramos su música en nuestra radio, pues que la eliminábamos, vamos, si es, pero como no sabíamos quién eran, pues tampoco lo podíamos hacer. Y afortunadamente, después de 3 años que ha pasado aquello, no hemos vuelto a saber nada. O sea que entendemos que les han convencido nuestras argumentaciones. Vosotros tenéis más abogados que el gordo de Megauloa, tío. Bueno, tenemos muchos colegas, eso sí. Hablábamos con la gente de Onda Polígono y hemos comentado ya los delitos. Aquí, en España, todos parece que prescriben a los 5. Así que ahí todavía estamos, que esperar. Todavía en el tema, pero bueno. Pero los cinco de lo que nos pedían de aquella, igual ya casi ya igual, pasaron, ¿no? Igual ya casi. Orden. Perdón. Sí, ahora. Que no se te oía. Que tenemos también a María de Radiópolis Sevilla aquí en el estudio. No, que ahí los de Agedi tienen el detalle maravilloso de hacerte llegar una carta que nosotros nos han hecho llegar con la nueva normativa, con las tarifas ya especificada según el tipo de medios, y bueno, advirtiéndote de alguna manera y avisándote del marrón que te va a venir en breve, porque nosotros también estamos en un procedimiento con Agedi, que nos reclaman 6.000 euros. Fuimos a conciliación y ahí se quedó la cosa. Dijimos que éramos muy pobres, que estábamos fatal, y hace 2 años de eso. Pero ahora van a ir a la carga otra vez, por lo que os he dicho. O sea, que también estáis ahí, bueno, ¿y nosotros qué? Calla, tú no me decides a la bicha. La gente se preguntará, ¿y por qué de repente hay tanta gente de radios ahí en el estudio? ¿Qué está pasando aquí? Asturias, Sevilla. Bueno, pasa que hoy estamos en casa, estamos en el Centro Social Seco. No, cuando no tenemos nada mejor que hacer en la calle, nos venimos aquí. Sí. A veces echamos de menos estar en el estudio con nuestro ímpetu viajero. Por lo que me gusta a mí hacer radio encima de cajones de fruta. Sí. Pero bueno, en fin. No sabes el frío que pasamos el otro día, pero bueno. El caso es que hoy se celebra hoy aquí en el Centro Social Seco varias cosas. entre ellas el 30 aniversario de Radio Vallecas, precisamente, una radio que, bueno, es muy próxima para algunos de nosotros, para mí concretamente. Y para mí. Es muy próxima, y gente también de Abrazo Radio, y además es el comienzo de este fin de semana en el que se celebra la asamblea anual de la REM, de la Red Estatal de Medios Comunitarios, y bueno, pues está por aquí desfilando pues toda la gente de muchas otras radios que hablamos normalmente aquí o que estamos muy en contacto por redes, incluso intercambiando programas, pues están apareciendo poco a poco por la puerta, ¿no? Esto íbamos a acabar, pero esto no acaba nunca. Esto sí que son encuentros con entidades, amigo. Luego, parte de estas radios, no, es que Barrio Canino se extiende mucho, no lo podemos redifundir, claro. La culpa es vuestra. Claro. Exactamente. Y llegamos sin avisar, además. Bueno, podemos anunciar que vamos a hacer un fiestorro porque aquí el compañero de Radio Crash deja la vicepresidencia. No sé qué vamos a hacer. No, sin ti. ¿Qué vais a hacer? O sea, ese estilo de moderación de cortapunto absoluto los domingos después de la resaca. Pues nada. ¿Qué vamos ¿Habrá a hacer? Que alargar las asambleas 3 días más? Para... Pues sí, hombre, a mí me gustaría aprovechar para reconocer el pedazo de trabajo que ha hecho el compañero de Radio Crash como, bueno, de la vicepresidencia de la REM, que ha sido muy potente, muy, muy potente, y bueno, me pongo seria, pero es que es así. ¿Cómo le gustan los micrófonos a la gente de la radio, Ya te digo, ¿eh? Es que sin micrófono no somos nada, en realidad, vamos. Sí, bueno, yo ya ver, es que ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos muy pocos fondos y ya no sé qué más poner aquí, de verdad. Yo te voy a decir lo que vas a poner. Vamos a poner el tema con el que vamos a despedir el programa de hoy. ¿Qué me dices? Pues me parece muy bien ya. Ahora que estamos aquí todos juntos, estamos en Petit Comité, hay poca gente fuera esperándonos, vamos a despedir este programa con el encuentro final. El encuentro con la entidad bancaria. Ahí está, el final, el último, tío. El último encuentro, el definitivo. Si sobrevives a este, no importa en todos los demás, sobrevives ya hasta el final. Para este encuentro con la entidad bancaria traemos a dos musiquillos. Dos musiquillos que además ambos han sonado aquí en el programa, pero no habían sonado juntos y hermanados de la mano. Que suenen hoy Tonino Garodone y Manu Chao. El tema de la trampa. Y decían, y en la gran feria de la mentira, ¿quién es el rey? El rey de un día. El rey de un día. Exactamente. ¿Y quién es el ciego? Estamos tan hermanados que esa es la sintonía de mi programa en Radio Crash. Por Dios. Maravallo. Por Dios. En el Falo. Maravallo de Radio Crash, la sintonía es... Falo canta. Van a ser Tonino Carotone, Manu Chao y Falo en directo exclusivo para todos vosotros. Y es que aún corría el año 99 y ya nos respondían a estas preguntas Manu Chao y Tonino Carotone. Ambos personajes no necesitan presentación, sabéis perfectamente quiénes son. Y además, incluso muchos diréis, por hastío. Puede que sí, pero eso no les quita valor. En un extremo del ring, con pantalones abombados multicolor, Manu Chao y su currículum con mano negra, Radio Bemba, en fin. Y en el otro extremo del ring, Tonino Carotone, avalado por Tijuana en Blue, cojón frito de guajolotes, bigotito engominado, coronado con un sombrero de dandy italiano, pero realmente más navarrico imposible. Y diría yo más, de Burgatti, la octava provincia de Euskal Herria. Como los buenos perros, Dios los crea, ellos se juntan, pues se marcaron este tema, la trampa, que hoy lo vamos a escuchar poniéndonos en la piel de las muchísimas personas de la PAD, de la plataforma afectados por la hipoteca, que nos encontramos cada viernes aquí en el Centro Social Seco al entrar y a salir del estudio para hacer este programa. Toda la letra de la canción Caí la trampa de ser tu amigo, Caí la trampa en ti confiar, la podían suscribir cada uno de las personas que firmaron hipotecas, subprimes, preferentes, hasta los que compraron acciones de Bankia podían suscribir esto. Hasta los que pillaron un alquiler social del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad y acabaron en un fondo buitre. Exactamente. ¿Te suena, no? Algo me suena, algo. Bueno, pues todo esto lo podemos traducir con una frase que hemos oído decir a nuestro compa Fakir en más de una ocasión. Donde hay tontos, hay listos. Esto es lo que pasa cuando tienes un encuentro con una entidad bancaria en este caso, te entrampas con la hipoteca, te vienen mal dadas y al cabo de los años se acaban quedando con la pasta que has pagado, tu casa, y todavía puede que les debas algo. Nos quedamos bailando y pensando con Tonino Carotone y Manu Chao y Falo, y pensando en el 500.000 de desahucios que se han ejecutado en España en estos años. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene. Cae en la trampa de ti confiar.